La órbita de Endor. Son muchos los que juegan a intentar imaginar el momento actual si en algún tramo de la historia alguien hubiera conquistado el mundo entero. Pero el mundo es mucho mundo, y no hay conquistador ni imperio que pueda con todo él. Aún así, las cosas podrían haber sido bien distintas en ciertas regiones si algunas naciones hubieran sido sometidas a la tiranía extranjera. El propio Pericles, uno de los filósofos y figura de gran relevancia en la sociedad ateniense del siglo V a.C., lo dijo a su manera. Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. No hay que hacerse ideas demasiado mitificadas. Se trataba en realidad de un régimen democrático, una dictadura basada en la libertad. Era un concepto extraño, y puede que al final los grandes poderes que programan el futuro de las grandes sociedades supuestamente libres del mundo actual hayan pervertido ciertos elementos de lo que podríamos denominar democracia pura, para convertir nuestro estado social en una especie de ilusión de democracia o de tiranía velada. No obstante, sin el esfuerzo, el sudor, la sangre y el sacrificio de unos pocos hombres con un modelo social completamente revolucionario para el mundo de aquella era, hoy podemos gozar de una libertad de expresión con límites, pero lo suficientemente cómoda como para permitirnos algún desliz ocasional y disfrutar la mayor parte de las veces dialogando con amigos sobre las cosas que nos gustan. Si Jerjes hubiera tomado Grecia, ¿estaríamos aquí? ¿Le debe la órbita de Endor a Leónidas y Temístocles su existencia? Sea a quien sea, a quien haya que darle las gracias, nosotros os las damos a vosotros por elegirnos y otorgarnos el honor de acompañaros durante las siguientes horas. Lo ideal sería que oyerais Lode mientras hacéis algo que de verdad sea provechoso para el mundo, pero si alguno hay por ahí que se dedica por entero a escucharnos sin concentrarse en nada más, bien, en serio, bien. Hoy especial 300, el cómic de Frank Miller y Lynn Barley. No se presta a un análisis demasiado sesudo porque su densidad no es demasiado profunda, pero aún así se nos irá todo el tiempo del mundo. Porque nosotros somos así y estos espartanos son muy espartanos. Después vendrá la adaptación cinematográfica dirigida por Zack Snyder y protagonizada por el inolvidable e insustituible Gerald Butler. Un film que marcó una tendencia estética completamente innovadora en su momento, pero que aún hoy sigue vigente. Por último, llegará nuestra crítica sobre el reciente estreno de 300, El origen de un imperio, esta especie de pseudo spin-off que pretende llenar los huecos que dejara la primera película, narrarnos acontecimientos previos y posteriores y que lleva la acción a las costas del Egeo, donde la flota ateniense tiene mucho que decir. Además, no queremos centrarnos solo en la ficción, sino en la historia también. Por ello, salpicaremos nuestros análisis con datos fidedignos sobre lo que realmente pasó en aquellos tiempos pretéritos, comparándolos con lo que podemos leer en el cómic o ver en las películas. Os garantizo que os sorprenderá comprobar qué instantes de esas historias son fieles a las crónicas de los historiadores y qué licencias se permiten tanto artistas como cineastas. Hoy conoceréis un poquito mejor al auténtico Leónidas y al verdadero Temístocles. Y Artemisia y Jerjes, a ellos también. Nuestra cena en el infierno nos aguarda. ¡Marchamos! Esto es La Órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La Órbita de Endor, defensores de la imaginación. Toda la música que escuchas en La Órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Pues comienza este dossier de 300 minutos. No, no va a durar tanto, pero sí que podemos decir que es un dossier de hombres de verdad. Y precisamente por eso tenemos hoy aquí a Elia Martel. Elia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pero vamos a ser todo hombres, y vamos a ser 300 hombres con los abdominales pintados. Ah, bueno, pero las mujeres son importantes aquí también, y si no, ya verás, a lo largo del programa. Bueno, venga. Estoy convencido de que las mujeres también tenéis algo que decir sobre estas películas, estos cómics, etcétera. Rafa Martínez, bienvenido. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú! Aquí estoy, Antonio. Venga, vamos a por los persas que son pocos y cobardes, coño. Parece que estabas estornudando, tío. Es realmente lo que estaba era estornudando, pero bueno, me ha salido así. Pero aquí tengo el pañuelo, aquí lo tengo todo. Es que estoy un poco constipado. Pero vamos, que no, soy un espartano fiero y con mi lanza, mi escudo, mi capa y mi espada. Voy a cercenar cabezas y partir miembros y luego me iré a dormir. Muy bien, y ha regresado de su visita al Éforos. Ha estado ausente. Muchos pensaban que no iba a aparecer por aquí porque hay gente muy mal pensada que tiene el cerebro podrido. Pero ¿cómo vamos a deshacernos de nuestro guerrero preferido? Coronel Nathan Cruz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? He ido a ver a los Éforos, pero me he quedado con el oráculo. Sí, señor, sí, ya sabíamos que, en fin, contigo no, o sea, vas drogando a las mujeres por ahí para aprovecharte de sus visiones. Les he hecho un poco de corteza de beleño, que es lo que echaban entonces, y aprovecho que se les abre la mente de otras cosas. Y ahí me quedo. Dios mío. Esto empieza a tener un carácter tórrido. Bueno, vamos a empezar con esto. ¿Cómo has dicho que se llama lo que les echabas? Digo, por si acaso alguno quiere tomar sí, nota o algo. Antiguamente a los oráculos, que en realidad eran casi todos mujeres sexagenarias, que vestían, eso sí, ropas de vírgenes, porque lo eran, bueno, o por lo menos lo eran sobre el papel, lo que hacían para, digamos, abrir un poco la mente a luego sus predicciones, eran echar pues agujas y semillas de beleño al fuego, que eso produce unos vapores un poco alucinógenos, y bueno, entras en esos estados alterados de conciencia que te hacen ver pues un montón de cosas. Bueno, y mi pregunta es, ¿pero tú estás en un estado de estos alterado de conciencia o vienes concentrado y absolutamente sobrio? Bueno, yo he estado tres o cuatro semanas muy alterado, sigo alterado, pero bueno, ya estamos de regreso. Bueno, pues vamos a empezar. Habría que empezar con el origen de todo, que es obviamente la historia, pero vamos a intentar intercalar los datos históricos dentro de las propias historias de ficción. Así que nos metemos con el cómic de Frank Miller, 300, un cómic que yo no sé si vosotros habéis sido de los que lo leísteis antes de la película o después, como se puede decir que la gran mayoría. Yo fui de los lectores que tuvo la oportunidad de leerlo muchísimo antes de que se hiciera la película y me gustaría saber qué tipo de lector sois vosotros, antes o después de la peli. ¿Elia? Antes. ¿Rafa? Antes del programa que estamos grabando. ¿Y Coronel Kurt? Antes de la película, sí. Vale. Bueno, pues vamos a dejar a Rafa para después. Porque sí me gusta esto porque hay formas y formas de leer este cómic. Y antes de la película se lee de una manera. Antes, pues a lo mejor el cómic puede tener un poquito más de fuerza. Después de la película no hace más que recordarnos al film. Y como que tiene menos potencia, obviamente. Bueno, Kurt, ¿en qué circunstancias leíste tú este cómic? Sí, es verdad que a mí fue una de estas cosillas que me recomendaron porque no era lo habitual. El cómic histórico, bueno, meter esto dentro del ramalazo cómic histórico es excesivo, pero este tipo de cómics no se llevaban. Y que una figura tan eminente dentro del mundo del cómic como era Frank Miller se dedicara a hacer esto sorprendió a muchos. Y me lo recomendaron encarecidamente por su originalidad y porque, bueno, de algún modo, aunque se pasaba algunas cosillas que ocurrieron históricamente por el forro, sí que era fiel en algunos otros aspectos, pues parece que era un cómic que se convirtió en un cómic de culto dentro de cierto sector de los que leíamos tebeos, ¿no?, en aquella época. ¿Cómo llega esto a tu vida, Kurz? Cuéntanos. Bueno, a mí me pasa un poco como a ti, me lo recomendaron porque a mí siempre me ha gustado un poco la historia del mundo clásico y me dijeron, oye, mira, ¿conoces que hay un cómic que trata la historia de Leónidas y los 300, es un cómic que está pegando mucho y tal, échale un vistazo? Y la verdad es que me gustó bastante. Luego, si quieres, lo tratamos. Se aleja bastante de, o por lo menos en algunos puntos, se aleja bastante de lo que es la historia que contó sobre todo Heródoto, pero es un cómic que sorprende bastante. Más allá de que el dibujo no me parece que sea un dibujo que sea muy atractivo, si tiene su encanto, yo creo que sobre todo por el coloreado que le hace Lynn Varley. Pero mosquea mucho incluso el formato, ¿no? Porque eso de que sean todo dobles páginas, que sea casi como una sola plancha y te quede un cómic apaisado, que después de hecho incluso se editó así, pues era muy diferente. Era una temática que no estaba de moda, que luego sí, 2 años más tarde, películas como Gladiator recuperan un poco el género, pero el producto en ese momento yo creo que es sorprendente en cuanto a la temática y en cuanto al tratamiento. Bueno, Elia, ¿tú estás de acuerdo con todo esto? Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me gustaría decir que soy como Kurt, que a mí me gustaba el mundo clásico y que yo era súper culta y me dijeron, mira, léete este cómic. Pero no es verdad, no tenía ni puñetera idea de la historia hasta que me lo regalaron y me dijeron, toma, tienes que leértelo y te lo tienes que leer ahora mismo, léetelo en estos, lo que tardes. Y me puse y me lo leí en 20 minutos y justo después de leérmelo, me dieron las entradas para el cine de la película. Me dijeron, para el estreno. Y yo me quedé. Vaya, vaya, o sea que tampoco lo leíste justo en el punto en el que esto era una obra de culto y no exactamente desconocida, pero que lo leíamos 4 gatos y a lo mejor incluso se hablaba mejor de este cómic que luego después. O sea que tú lo leíste porque ibas a ver la película. No, yo ni siquiera, bueno, yo ni me había enterado de lo de la película, pero me regalaron el cómic y las entradas. Me lo leí antes de la película. Y dije, Dios mío, qué historia, ¿cómo he podido estar sin leer esto? Si es súper épico, un montón. Bueno, ¿te has dado cuenta que mal repartido está el mundo? ¿Cómo cuidan a algunas personas? Cierto. En fin, bueno, cuéntanos un poquito por encima, Kurt, cuál es la historia que nos narra este cómic. Y luego ya si queremos vamos aplicando algunos datos históricos, porque sí que se toma algunas licencias aquí el tío Miller, a quien no vamos a presentar porque ya lo hemos presentado en diferentes ocasiones, hemos hablado sobre él más de una vez aquí en el programa y como que ahora no se presta a volver otra vez a presentarle. Y si a estas alturas alguien está escuchando este programa y no sabe quién es Frank Miller, de verdad, o sea, que se dé un pescozón de nuestra parte, que ya se lo daremos nosotros cuando lo veamos personalmente. Ben Kurt, bueno, ¿de qué va esta historia? Bueno, sí, ya que no está aquí nuestro amigo Raúl, déjame un poco, para ser un poco rigurosos, que diga que este cómic se publicó inicialmente en Dark Horse, en 5 entregas de Comic Book entre mayo y octubre del 98, que luego en España lo ha editado sobre todo Norma Comic. Es muy fácil de encontrar, si alguno lo quiere buscar lo va a encontrar con facilidad, no al precio de antes, porque ya sabes cómo son las editoriales, y a partir de la 6ª entrega se produjo ahí un cambio un poco en el precio que no sé muy bien a qué responde, y se elevó un 25%, o sea que últimas ediciones eran bastante más caras, salvo que alguno encuentre una promoción que las anteriores. ¿Y qué nos va a contar el cómic? Pues básicamente nos va a contar la historia de Leónidas y los 300 espartanos que se dirigen a las Termópilas para frenar al ejército persa, muy numeroso, y ganar tiempo sacrificando sus vidas para que el resto de ciudades-estado griegas se pongan en funcionamiento y traten de defender, como luego así consiguieron en Salamina y en Platea, al gran ejército persa. Básicamente va a contar eso siguiendo. Hay gente que es muy crítica, hay gente, de todas formas, podrás leer las dos cosas. Hay gente que dice que sigue escrupulosamente a Heródoto, hay gente que dice que no es nada histórico. Si haces un poco de esfuerzo por leer entrevistas a Frank Miller, Frank Miller te dice, y debemos creérnoslo, que él está enamorado de esta historia prácticamente desde los 6 años, que conoce perfectamente el trabajo de Heródoto, que lo ha leído, que lo tiene trabajado y que se ha alejado de él por varias razones. Primera, porque él nunca ha sido un tipo que le guste el realismo y de hecho reniega de él. Y en segundo lugar, y él lo dice, porque es un tipo tramposo, que hace los cambios que le interesan para contar las cosas como le interesan. Y luego, si quieres, nos referimos a algunos de esos cambios. Pero sí podemos decir, y es lo que él defiende siempre, y yo estoy de acuerdo con él, que lo que es el espíritu de esta aventura épica se conserva perfectamente en el cómic y que no es otra cosa que hablar del heroísmo de algunas personas especiales que son capaces de dar la vida para proporcionar la libertad a los demás. Esa épica, ese gran sacrificio, es lo que se produjo en el hecho histórico, según Heródoto, y es lo mismo que nos cuenta Frank Miller, explicándonos de paso todo lo que supone la cultura del guerrero en la Esparta de aquella época, que para el que no sepa de qué año estamos hablando aproximadamente del 480 a.C., del siglo V a.C. De todos modos, hay una cosa que está muy clara. Si Heródoto a lo mejor se tomaba sus licencias románticas, porque es así, ahora mismo sí es verdad que gracias a él tenemos muchos de los datos que conocemos sobre esa época, pero que se inventaba un montón de cosillas o que creemos que las exagera, esto casi se puede dar fe de ello, ¿no? Pero bueno, sí, si coges las medias verdades de Heródoto y luego tú lo transformas, o sea, podemos decir que el cómic de Frank Miller en realidad, Kurt, estará de acuerdo conmigo en que es todavía más fantasioso, si cabe. Sí, desde luego es más fantasioso porque pretende otra cosa y hay cambios que los hace precisamente pues porque le interesa contar cosas, ¿no? De hecho, él mismo lo explica, por ejemplo, una escena que mucha gente recordará, que es la del lobo gigante con el que pelea Leónidas tanto en el cómic como en la película, porque eso sí que hay que decirlo, la película es un traspase prácticamente viñeta a viñeta del cómic, por lo tanto la película no puede ser histórica porque es una adaptación no de la historia sino del cómic. Pues esa escena con el lobo, él explica que está convencido de que no luchaban los niños espartanos cuando estaban en esa edad entre los 7 y 11 años que se convertían en lobeznos. Luego, si quieres, explicamos un poco lo que es la Egoge. Y dice, está convencido de que no luchaban con lobos, pero ¿por qué pone él una escena con el lobo? Pues para darte la idea de la táctica que se va a emplear luego desde el principio, para decir qué está haciendo Leónidas, aplicar en las Termópilas la misma táctica que aprendió de pequeño defendiéndose con el lobo, ¿no? Entonces esa idea de aprovechar lo reducido de un paso pues está desde el principio en el cómic. Bueno, es una licencia estética, queda bien, o sea, no vamos a negar, sí, eso. Pero si, por ejemplo, te vas a Heródoto te cuenta cosas más salvajes, ¿no? Heródoto te cuenta cómo, por ejemplo, que eso sí que se deja entrever en la novela, pero no se cuenta exactamente, cuando los críos desde los 7 a los 11 años están un poco pasando por su primera fase de adiestramiento, se les fuerza prácticamente a robar porque no se les da sustento. Y cuando se les pilla robando, se les castiga, pero no se les castiga porque roben, sino porque los pillan, ¿no? Entonces Heródoto cuenta historias muy salvajes, cuenta, por ejemplo, cómo algún niño murió porque llevaba, por ejemplo, un zorro que había robado escondido debajo de la ropa, y por no delatar que lo había robado, pues dejó que el que el lobo le arañase y le mordiese hasta que lo mató, ¿no? O posteriormente murió de las heridas. Había pruebas que sabemos que históricamente eran más duras, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, que una de las pruebas que se sometía a estos niños era a ir hasta el templo, prácticamente pasando por un pasillo en el que había gente con varas, para robar un objeto y tener que traerlo, y tenían que hacerlo hasta 15 veces. Y mientras iban y venían con el objeto, los vareaban. O sea que la cultura espartana, que en la película sí se transmite, estaba hecha, por lo menos para lo que eran los iguales, los homoi, muy dura, y para estar orientados toda su vida a guerrear, a ser gente fuerte que lo resiste todo. Bueno, esto que hace Frank Miller en realidad es una cosa como muy... O sea, en el mundo del manga, por ejemplo, en el mundo japonés de la ficción en viñetas, se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo y no parece que haya ningún tipo de problema, ¿no? Nos podemos encontrar con personajes históricos como Musashi Miyamoto o Miyamoto Musashi, y lo vemos en un montón de historias que no ocurrieron en realidad, con lo cual es como si nosotros empezamos a hacer cómics sobre el Cid y nos inventamos un montón de películas que no tuvieron nada que ver con la historia, ¿no? Pues esto es un poco lo que hace Frank Miller, un poco lo que hacen los artistas de manga, ¿no? El coger un hecho histórico y trasladarlo a la ficción, y obviamente tomándose algunas libertades, porque no deja de ser un cómic de entretenimiento, que a fin de cuentas es de lo que va. Y yo creo que sí que hay un interés por parte de Frank Miller, y en aquellos momentos, pues como digo, el cómic histórico, pues no es que estuviera en pañales, es que todavía no había alumbrado, ¿no? Yo creo que él hace una cosa que es muy interesante, y es traernos un hecho histórico y, bueno, adornarlo lo suficiente como para que nos entre, lo cual yo creo que está bastante bien. Y creo que hay un interés por parte de Miller de que nos entren algunos datos que, oye, yo creo que sí son interesantes, porque lo de narrar un poco la Gogé, ¿no? Agogé, que era este sistema de entrenamiento en el cual los niños son apartados de sus madres y se les mete en este mundo feroz, ¿no? De violencia y demás. Sí, me parece que es interesante. Se ha comido muchos datos que incluso podían haberle venido bien al cómic narrar parte de esas cosillas, pero bueno, nos lo ha contado, lo cual yo creo que ya es interesante. Sí. Podemos decir, es que no es muy histórico. O sea, le podemos dar palos a Miller si queremos ponernos en plan gafapastas y demás, pero en aquella época este tipo de cómics no se llevaban, y lo que él hace es abrir una puerta, lo hace de un modo comercial, lo hace de un modo divertido, y a pesar de que, bueno, se toma unas licencias impresionantes, todavía hay un interés de que nos enteremos de un poquito de historia. Por poco que sea, desde luego ha trasladado un personaje fascinante como es Leónidas, uno de los dos reyes que tenía Esparta, porque Esparta tenía dos reyes. Lo que pasa es que Leónidas es el que se hace famoso porque es el que va a las Termópilas, mientras el otro se queda, digamos, en Esparta. Pero bueno, aún así, mucha gente ahora conoce esta trama de la historia, que no era tan popular hasta antes del cómic, y la ha trasladado a toda la gente de la calle. Ahora todo el mundo sabe quién es Leónidas. Hace unos años, no. Ya, pero no, que además, mira, está muy bien, o sea, y tiene más apego a lo que es la historia de Heródoto de lo que parece, y tampoco se distancia en muchas, muchas cosas, y te cuenta cosas que sí que están contadas, ¿no? El mismo modo en que tiraban a los que estaban incapacitados físicos y psíquicos desde el monte Taygetos, pues ahí lo ves, ¿no? Y otras cosas, la misma visión que hacen las mujeres. Hay un momento que la gente se ríe en la película cuando el personaje de Leónidas le dice a Jerjes, respondiendo a una diatriba que le hace este, en plan, vamos a matar a vuestras mujeres, vamos a ver, dice, tú no sabes cómo son nuestras mujeres, ¿no? Eso que puede resultar cómico en la película, que también está en el cómic, pues en el fondo la mujer espartana, aparte de que pasaba por ser de las más bellas, pues era una mujer que estaba en forma, se les permitía hacer ejercicio, que usaban las armas, que de hecho defendían la ciudad cuando no estaban todos sus hombres y los guerreros. O sea que la ciudad en ese sentido estaba bien custodiada, y las mujeres guerreaban y utilizaban la espada, y eran mujeres, que eso también se ve en el libro y en la película, sexualmente bastante emancipadas. De hecho, se les permitía mantener relaciones con gente fuera del matrimonio si era a cargo de obtener beneficios políticos para la ciudad. Hasta ese punto eran liberales. Lo que pasa también es que la sociedad espartana en ese momento era un poco casi esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado tenías un grupo que eran prácticamente un protocomunismo, que eran ciudadanos, que eran prácticamente iguales, aparte de que había, como dices tú, una biarquía, que esto en la película ni en el cómic se expresa, y junto a este gran grupo de gentes iguales había otros que eran absolutamente los despojos de la tierra. Existía el esclavismo, estaban los ilotas, incluso se les daba caza en la Critia y demás, ¿no? O sea que era un poco una sociedad vista desde fuera muy rara, ¿no? Porque unos eran muy libres y muy iguales y otros eran totalmente esclavos. De hecho, esta es una de las cosillas que Miller se salta a la torera, y obviamente en las películas esto no se ve, pero para que haya una, entre comillas, democracia dentro de una clase social, tiene que haber esclavos debajo que permitan que esa gente, a los que se denominaba los iguales, pues tengan estas libertades y sean estos ciudadanos modélicos que vemos en la película y demás. Pero sí que había esclavos y que tenían a gente que estaba sometida completamente a esta clase social superior. Y bueno, esto no se ve en las películas, que bueno, que la gente sepa que los espartanos tenían, pues eso, pues era una, como todas las estructuras sociales, era piramidal, y la base de la pirámide estaba sustentada por por esclavos. No, los espartanos y todos los griegos. Los espartanos, de hecho, en la película se dice muchísimo, sobre todo en la primera, que la repasé, dice, ¿qué haría un hombre libre? Porque la libertad, porque nosotros defendemos la libertad, porque los persas tienen esclavos. En la segunda película igual, los atenienses salen y hombres libres y la democracia, y dices, bueno, espérate, que también había esclavos y muchos, y eran unos, o sea, y los griegos eran unos salvajes también, que los persas parecen unos animales, pero realmente, si te repasas la historia, entre las polis griegas había muchísimas guerras, podía venir el vecino, violar a tu familia, matar a todos los hombres, simplemente porque sí, y guerreaban un montón. O sea, el mérito que tiene los intentos de las conquistas de Persia es que consiguen que todos los griegos se unan, que es una cosa impensable porque había muchísimas guerras, y vamos que si había esclavos, por supuesto que había. De hecho, hay una cosa, De todas formas, yo leí una entrevista de Frank Miller al hilo de lo que estáis comentando, que él dice, y con muy buen acierto, lo primero, y ya también recojo lo que estabais comentando al principio, esto es un cómic y la idea no es que sea fiel 100%, y lo segundo, él es consciente, sabe sobre todo lo del tema del esclavismo, pero claro, tiene que omitir porque tiene que haber un bueno, que ¿quién va a ser el bueno en este caso? Los espartanos y los griegos, los pobres griegos, y tiene que haber un malo, que van a ser los persas. Por eso tiene que demonizar a unos y obviar la realidad de otros, como eran, pues muy bien sabido todo el mundo, lo del tema de la esclavitud. Mucha gente se lo reprochó a Frank Miller, como bien decís, pero él lo dice, es que necesitaba que hubiera unos buenos, y si yo hubiera puesto todo lo que hacían los espartanos en la vida real, desde luego que nadie hubiera simpatizado con ellos y nadie hubiera querido que fuesen los buenos o que ganasen incluso la batalla contra los persas. Kurz, un momentito, antes de que eso, recordad que cuando Persia llega a Grecia, no se enfrenta a toda Grecia. En Grecia, en aquella época, estaba toda, bueno, era toda una serie de pequeños ducados, eran ciudades-estado que estaban todas dándose de palos entre sí. Y al norte, casi todas las provincias griegas estaban en contra de los atenienses y de los espartanos, que eran un poco los chulitos del lugar, ¿vale? Eran como, entre ellos había mucha rivalidad, era una especie de Madrid-Barcelona constante, pero luego todos esos equipillos que estaban por debajo de la tabla estaban deseando derrocarles, y los persas no encontraron ningún tipo de resistencia con todas esas provincias griegas. Es decir, que un porcentaje muy importante de Grecia se unió a Jerjes de buen grado, y vamos a acabar con esos cabritos y fuera, porque también ellos eran a su manera muy déspotas, muy tiránicos, y jodían mucho a sus vecinos, ¿eh? También estas cositas que parece que no, pero son importantes también reseñarlas, ¿no? A ver, yo quiero puntualizar algunas cosas, porque sí que es cierto que había esclavos en todas las ciudades-estados. También es cierto, y es quizás lo que deberíamos haber matizado, es que la condición de esclavo dentro de Esparta era todavía más sangrante que en otras ciudades, ¿no? De hecho, como los esclavos se les llegaba a dar caza en lo que era la Critia, que era el momento en el que, cuando estaban en todo el proceso de formación como soldados para convertirse realmente en soldados, algo que ocurría aproximadamente sobre los 20 años, tenían que dar caza a otro hombre, y ese otro hombre era evidentemente un esclavo. Los hombres servían, una vez que estaban formados, de los 20 a los 60 años, y hasta los 30 no tenían permiso para casarse. Después de los 60, por ejemplo, seguían sirviendo, pero ya de otra forma, como instructores y demás. Además de los iguales, como hemos dicho, los homoi y los ilotas, hay un escalafón intermedio, que serían los periecos, que serían un poco la clase burguesa, que también hacían alguna labor dentro del ejército, pero que no tenían tampoco ese prestigio ni esas condiciones de iguales, no podían servir plenamente en el ejército, ni podían obtener cargos públicos y políticos de relevancia. Respecto al Imperio Persa, el Imperio Persa no se veía como tan amenaza que se ve en la película y en el cómic. De hecho, había mucha gente dentro de Grecia, en distintas ciudades-estados, que creía que lo que tenían que hacer era rendirse a los persas, porque era, dentro de lo que cabe, un imperio que, aparte de que era gigantesco, lo más grande que se conocía en ese momento, eran bastante benévolos, eran los que tenían el poder económico, pagaban muy bien, y si uno va a los hechos históricos, verá que los persas en todo momento dan tiempo para que se rindan. La primera vez que se encuentran con Leónidas le dan 4 días. Cuando por fin lo flanquean con la traición de Fialtes, también le dan otros 3 días para que se rinda. O sea, estaban dando constantemente oportunidades porque más que destrozar, muchas veces querían absorber. Y había mucha gente que de hecho lo que quería era precisamente eso, pasarse a los persas porque creían que era mejor convivir con cierto grado de libertad dentro del Imperio Persa que ser masacrado por el Imperio Persa o ser sometido por Atenas y Esparta, que eran las dos grandes y además que estaban en constante lucha. Lo de Fialtes, por ejemplo, es uno de los cambios interesantes que hace Frank Miller, porque si vas a las crónicas de Heródoto, te dice que Fialtes era un pastor griego, no te dice que sea espartano, de hecho es casi seguro que no era espartano, sin embargo aquí lo cambia y lo convierte en un espartano deforme y lo hace de una forma que él mismo dice que es tramposa, pero que sirve a un propósito interesante, que es utilizarlo para demostrarte luego, posteriormente, cuál es la importancia de que la falange sea sólida. Y de hecho, los espartanos ganaban los combates porque su falange era la que más resistía. De hecho, durante mucho tiempo, cuando fueron al combate con otras polis griegas y con otros aliados, siempre se les dejaba a los espartanos el flanco derecho, que es estratégicamente el que más sufre y donde están las tropas que son, digamos, consideradas las mejores, y era un honor servir en esa zona, en el flanco derecho, y ahí servían las falanges espartanas. Falanges que eran las más disciplinadas de todas, que funcionan un poco como en la película, a base de empujones, pero con otros elementos que no figuran en la película, y hasta que no se inventó para contrarrestarlos La falange oblicua, que consiguió derrotar por fin a las falanges espartanas, eran los más sólidos. Ahí la importancia que se cuenta en la novela de cubrir al hombre que tienes a tu izquierda desde el muslo hasta el cuello, porque ahí residía un poco la fuerza, y por eso está lo del cambio de Fialtes, y por eso a mí me gustan ese tipo de cambios, que dices, es una carencia histórica, sí, pero aprovechada, ¿para qué? Para narrarte la importancia de la condición física y del entrenamiento a la hora de la falange, porque una debilidad de un solo hombre en la falange te la destroza. Bueno, yo creo que sí que creo, y no sé si estaría de acuerdo conmigo, en que por lo menos Frank Miller recupera lo que es más interesante para la historia, nos lo muestra en el cómic, y sí que podemos decir que es un cómic que está estupendamente bien narrado. Se lee en un momento, él ya se lo leyó en 20 minutos, pero lo cierto es que si te recreas en las imágenes, más en la estructura y en el diseño de viñeta, más que en el dibujo en sí, porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero bueno, Frank Miller a lo mejor no es el... Bueno, a mí como dibujante no me gusta demasiado, me gustan más sus cómics en blanco. En Sin City sí que disfruto mucho porque me gusta esa carencia de grises, o sea, ese blanco y negro puro. Pero bueno, ya en color se le notan un poquito más sus carencias como dibujante, pero en así sí que hace una buena estructura fotográfica. Tiene una muy buena fotografía, si esto fuera una película, sí que creo que diseña muy bien la viñeta. O sea, el patrón de dónde va a estar cada personaje y de cómo distribuye las viñetas me parece maravilloso, y luego su narración es espectacular. Con lo cual, nos cuente lo que nos cuente, está bien contado. ¿Estamos de acuerdo con esto, Elia? Sí, estoy de acuerdo contigo. Porque sí, yo añadiría, fíjate incluso qué bien contado está, y a lo mejor es meternos un poco antes en la película, pero te puedo decir que Zack Snyder, para presentar el proyecto para que se lo financiasen, él decidió borrar, coger todas las viñetas, escanearlas, borrarlas lo que serían los bocadillos, y ir con técnicas que lo que hacen es el movimiento de la viñeta en sí misma, ir contando la historia mientras que una voz iba narrándola, todo lo que iba pasando en los bocadillos. Se ve algo en los extras del DVD o del Blu-ray, y de verdad queda impresionante ver las viñetas de Frank Miller con un movimiento, realmente la viñeta está fija, no se mueve, pero sí que la que mueve es la cámara, mientras que una voz potente y grave te va narrando los hechos. Yo creo que prácticamente con eso la película se quedó hecha, y fue lo que convenció a los productores para que apostasen por hacer la peli de 300, enfocándose sobre todo en lo que es en el cómic y obviando, pues, lo que estáis comentando antes, todo lo que podía haber sido más real o haber contado la historia de una manera un poquito más realista de lo que se cuenta en la película. Es que el cómic es un storyboard. Totalmente. Sí, completamente, claro, claro. Es un storyboard, igual. Y una cosa que me gusta mucho de la narración y que me hace gracia, a lo mejor es una tontería, ¿vale? Pero es mi tontería. Me gusta mucho todo cómo está narrado. Pero lo que más me gusta es que es muy cortante. Hay muchos puntos. Frase, punto, frase, punto. Es un lenguaje muy lacónico. Muy cortante, y precisamente la palabra lacónico viene de Laconia, de la Lacedemonia, entonces me parece que le va perfecto el cómic, porque te está contando una historia de espartanos con un lenguaje espartano. Mira, yo quería apuntar dos cosas, porque estoy de acuerdo contigo en que a veces el dibujo de Miller, que muchas veces parece más europeo que norteamericano, tiene algo casi de inacabado. Lo que sí tiene es mucha fuerza visual. Te lo coloca ya como si fuese una película, te coloca ya los ángulos de cámara, te coloca ya las composiciones, y creo que pasa así, se le critique más o se le critique menos, en todas sus obras. Y de hecho, yo cuando pienso en los cómics para que se han adaptado a cine que mejor han resultado, siempre me salen 300 y siempre me sale Sin City, y en Sin City pasa lo mismo. En Sin City no era más que traspasar la viñeta al cine, porque te ponía el picado, el contrapicado, te colocaba todo, tiene una fuerza visual muy importante. De hecho, que de ahí que este cómic ganase varios premios, y sobre todo luego gana mucho con el coloreado de Lynn Varley, que tiene una paleta muy específica, ¿no? Y si hace algo bien Zack Snyder es conservar eso. Voy a conservar todo el aspecto visual del cómic. Otra cosa que me gusta del cómic, sobre todo, es la parte en la que consigue dar mucho, mucho ritmo con la palabra marchamos. Y te da esa sensación de ritmo y de fatiga y de dureza en el cómic, que en la película está también traspasado, pero con un poco menos de esfuerzo, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando leía el cómic era y marchamos, y marchamos, y marchamos, y marchamos. Y esa forma de dar ritmo y de colocar viñetas y de expresarte el cansancio y de añadirte, que no te añade la película, escenas en las que hay gente que muestra debilidad en esa marcha y se les golpea porque no es propio de un espartano esas debilidades, pues eso también está. Hay cosas que se podían haber trasladado, que hubiesen quedado cómicas, pero que no se trasladan. Porque sí que es cierto, por ejemplo, que los espartanos no eran solo guerreros, estaban instruidos, y por eso eran un poco el protoguerrero, en muchas otras artes. Estaban instruidos en matemáticas, estaban instruidos en cante, en danza, en música, y de hecho muchas veces iban al combate cantando y bailando, lo cual creaba en el enemigo una sensación de estupor y de que esta gente estaba loca, y muchos los tenían por locos, como tenían también por locos a las mujeres espartanas, que nunca lloraban la pérdida de sus hijos y de sus maridos, sino que las recibían con gozo, porque era ese el destino para el que habían nacido, y en ese sentido estaban ellas mismas instruidas para que la pérdida de un ser querido en combate, en la guerra, defendiendo la ciudad-estado, fuese un motivo de alegría. Entonces, que venga alguien y te diga que ha muerto tu hijo y tu marido, pues ya, y te pongas a reír y a saltar y a ponerte contenta, pues creaba en ese momento bastante estupor. De hecho, hay algunas... A mí me parece que el cómic, de verdad que tiene momentos que son pictóricos y que son, pues eso, para recrearse. Yo 20 minutos no puedo estar con este cómic, a no ser que tenga prisa por ver la película, pero si no, me encanta recrearme. Mira, tengo aquí justo delante de mis ojos una de las composiciones de página más interesantes que hay, y es que se ve... son 5 viñetas solamente, ¿no? 2 grandes y 3 intercaladas pequeñas, en las que se ve la imagen a través del yelmo de Leónidas. Es decir, tú ves a los inmortales como van bajando del estrecho de las Termópilas y los arqueros se van situando, y lo ves desde las rendijas que permite a Leónidas ver a través del yelmo, ¿no? Y luego hay unos primeros planos del propio Leónidas mirando a cámara, ¿no? Por decirlo entre comillas. Me parece que, o sea, no hay más, no hay texto, y me parece que es uno de esos ejemplos de manual de cómo Frank Miller... Insisto, a lo mejor no tiene el pulso que tienen otros dibujantes en lápices. Ojalá este tío supiera dibujar bien, bien, bien, de verdad. Pero desde luego, estructurando páginas, es un maestro, es único, y le podemos perdonar sus carencias, porque hace que el cómic esté muy bien dibujado, aunque el dibujo no sea espectacular, ¿no? Y en este sentido, 300 sí que me parece que fue una especie de gran impacto en su momento. Por eso a mí me gusta, porque, bueno, no puedo decir que El regreso del Señor de la Noche tenga una estructura de página tan brillante, ¿no?, como 300. En este sentido, cuando yo leí este cómic hace ya tantos años, sí que me pareció que, joder, que era muy innovador en este sentido. Por eso a mí me gustaría saber, Rafa, tú que lo has leído después de haber visto la película, y bueno, lo has leído hoy, según... Sí, según esa... bueno, hoy no, esta semana, vamos a dejarlo. Vale, bueno, que lo has leído recientemente, me gustaría saber, para un lector moderno, ¿cómo ha envejecido este cómic? Se sigue viendo, y aparte, ahora que ya nos hemos empapado tanto de la estética de la película de 300, y ahora que ese estilo visual se ha puesto de moda, Spartacus ha hecho mucho daño, ¿eh? La serie de Starz ha hecho muchísimo daño en este sentido. Bueno, ¿cómo se ve el cómic a día de hoy para un lector casual que acaba de llegar y que lo ve, pues eso, en la actualidad? Un poco lo que estabas tú comentando, yo lo reconozco, no soy un lector asiduo de cómics, no es una de mis aficiones, no porque no me guste ni nada, sino porque la verdad es que el tiempo me limita y tengo que ir desprendiéndome de cosas que me gustaría poder hacer, pero que no puedo. Entonces, a mí realmente, voy a ser sincero, porque he visto la película, muchas escenas las entiendo, o muchas imágenes las refleja mejor mi cabeza, y de hecho tiene que recurrir a las escenas de la película, porque si no me pierdo un poquito en los dibujos, no los termino de seguir, no termino de entender. Hay algunas viñetas que a mí me parecen liosas, o que incluso no... tampoco estoy acostumbrado, ¿no?, a este lenguaje, al lenguaje del cómic, entonces me pierdo cosas. Pero por otro lado, veo imágenes, veo algunas ideas, una de la que tú has comentado, ¿no?, de la del yelmo, que se te ve perfectamente lo que vería Leónidas, que vamos, a mí personalmente me han encantado, me han parecido fantásticas. Me ha sorprendido también, vuelvo a decir, no soy un experto en cómics, pero sí me ha sorprendido lo mismo, el dibujo, que yo pensaba que iba a ser mucho más espectacular o mucho más impresionante, unos espartanos mucho más definidos, pues al final realmente ves que tampoco es así. Están bien, pero al final son trazos que tampoco dan una... o te intentan trasladar una realidad excesiva o muy grande. Sin embargo, también, lo mismo que comentabais, esos planos, esa elección de dónde contar la historia, desde qué perspectiva, a mí me ha encantado, eso me gusta mucho. Ahora, pegas lo que decís, yo pensaba que iba a ser algo más espectacular lo que es el dibujo del cómic, ahí me decepciona un poquito, y ahí veo algo de barullo en algunas ocasiones, que ya os digo, yo al final tengo que cogerme e ir a la, o mi cabeza tiene que irse a la película para recordar cómo pasó, y así ya voy construyendo la historia. A ver, yo, si me dejas, me gustaría apuntar alguna cosita, porque, a ver, hay cosas que no se pueden negar. Una de las cosas que a mí siempre me pone muy nervioso en los cómics es la falta de trabajo en los fondos. Y hay que reconocer que ahí Frank Miller es muy, muy cicatero. Los fondos prácticamente no los trabaja. Lo compensa en la fuerza de lo que coloca, pero si tú realmente analizas las viñetas, muchas, el trabajo de fondo se lo come directamente. ¿Qué le ocurre? Que es muy, muy, muy inteligente y hace cosas que parece que son una tontería, pero que tienen mucho trabajo de fondo, ¿no? Tú antes has citado, por ejemplo, el tema de los inmortales. Y el tema de los inmortales, y él conoce bien la historia, sabía que era muy importante, porque los inmortales del ejército persa tenían acojonado a todo el mundo, incluso hacían que incluso los espartanos tuviesen miedo. Y se les llamaban los inmortales porque la gente creía que eran inmortales. Que no era así. Lo que ocurría es que el ejército persa era tan grande que tenía hombres de reserva suficientes como para reemplazarlos y que pareciese que siempre había esos 10.000 inmortales y que ninguno caía en combate. Eso hacía que para muchos fuesen una especie de diablos de visión fantasmagórica, y por eso Frank Miller resume toda esa idea, todo ese concepto, dándole ese aspecto con esas máscaras de diablos que luego se transforma igual en la película. Eso, por ejemplo, es un acierto de Frank Miller. Se le acusa también de que tiene diálogos muy macarras, y puede que algún diálogo sea un poco macarra en el cómic, pero también hay que reconocer, para todos estos que dicen que no es un cómic histórico, es que las frases importantes que resalta Herodoto, como por ejemplo la de en el escudo, o cuando le da el escudo la madre al hijo o la esposa al marido y le dice regresa con él o sobre él, eso estaba así recogido en las crónicas de Herodoto. O lo de os enviaremos las flechas, bueno, pues cubrirán la luz del sol, pues combatiremos desde la sombra. Eso se sabe, por ejemplo, en las crónicas de Herodoto, que lo dice Diógenes, ¿no? Entonces todas esas cosas están transmitidas. O por ejemplo, Frank Miller sabía que el hecho de matar emisarios, y se llegó a matar 30 emisarios en las crónicas de Herodoto, del enemigo, era una afrenta que no hacía ninguna polis griega. O sea, ni en Atenas se les ocurriría matar a los emisarios de Jerjes, porque es un auténtico atropello. Entonces, para demostrarte que los espartanos tenían el honor tan metido, que eran capaces de hacer algo tan aberrante como matar a 30 emisarios simplemente porque se sentían insultados en su honor, pues aquí encima te lo magnifica y te crea ese pozo, que es absurdo que haya un pozo a nivel de suelo, se caerían los chiquillos, no habría población en Esparta, y te lo crea para darte todavía, para magnificarte esa afrenta, de decir, matamos a los emisarios y nos la sopla porque aquí nadie nos insulta. De todas formas, yo sobre eso sí que tengo que decir una cosa. A veces parece que dice cosas exageradas. Es que el cómic de Frank Miller es curioso porque tiene cosas que exagera y que cambia, y luego hay cosas que parece que son exageradas, pero que no. Que en realidad eran así en las crónicas, como lo de las flechas que iban a tapar el sol. Y por ejemplo, en lo del emisario en el pozo, eso sí es cierto. Quizá no sea un pozo a nivel de suelo, ¿vale? Y de hecho no envía a Jerjes al emisario. Pero Darío I sí envía, en el 491 a.C., envía a las polis griegas el mensaje de tierra y agua para que, como gesto de sumisión. Y todas aceptan menos. Todas aceptan, o por lo menos reciben al emisario, excepto Atenas, que juzga y ejecuta a los emisarios, y Esparta, que los arroja a un pozo, dicen las crónicas. Ya digo, quizá no sea un pozo a nivel de suelo, por supuesto, pero desde luego los arroja un pozo. Y lo mismo pasa con lo que dice la reina Gorgo, que dice lo de las espartanas somos las únicas mujeres que traemos al mundo hombres de verdad. Esa frase también, yo tengo entendido que en realidad también la dijo, no se la dijo un emisario persa, pero se lo dijo a una mujer de Ática, que le preguntó por qué las mujeres espartanas sois las únicas que mandáis a los hombres, y ella le dijo, porque somos las únicas que traemos al mundo hombres de verdad. O sea, que hay cosas que parecen macarradas en el cómic y que parecen exageraciones, pero en realidad sí que ocurrieron, aunque él las transforma. Bueno, ocurrieron. Las narra Herodoto. Vale, que sí, ya sabemos. Pero nosotros es la fuente que tenemos. ¿Vale? Es otro Frank Miller, es el Frank Miller del 490, pero es el dato que tenemos. No, y de hecho, todos los historiadores actuales, de algún modo, lloran, ¿no? El que los persas no tuvieran su propio Heródoto, un tío que a lo mejor exagerara mucho las cosas, pero que por lo menos recogiera toda esa labor crónica, ¿no? Porque una cosa no se le puede negar a Heródoto es que, aunque exagerara, daba muchos detalles y se preocupó, ¿no? Aparte, sin él, tú imagínate, no sabríamos nada de ese periodo, ¿no? Claro. Lo poco que sabemos, sea mucho o sea menos, lo sabemos gracias principalmente a él. Luego había otros historiadores por ahí, pero Heródoto fue el que dio más caudal, ¿no?, de información sobre ese periodo, y sus registros son, en fin, pues dignos de estudio a día de hoy, aunque se cree que se le iba un poquitín la pinza, eso sí. Sí, pero mira, por ejemplo, en el cómic se reflejan otras cosas que sí son bastante reales, porque de hecho Frank Miller se documenta en cerámicas y en grabados para hacer todo lo que son las armas, el equipamiento y el aspecto, ¿no? Algunas cosas están un poco exageradas, pero básicamente muchas las conserva, ¿no? El escudo redondo y grande con la letra lambda, recordando, como ha dicho antes Elia, a Laconia, pues era así. lo que era el casco espartano típico que tiene además origen tracia, pues era básicamente así. La espada corta y pesada pues era muy similar. Quizás con la larga lanza de Fresno que equipaba a los hoplitas, quizás se queda un poco corto, pero la pone, ¿no? El hecho de poner la túnica y el manto de color escarlata, pues ahí también lo tiene. El mismo hecho de que lleven el pelo largo, que era un símbolo exterior que asociaban a lo que son los hombres libres, también te lo coloca, o sea, te coloca muchas cosas. Hay quien puede decir, bueno, es que van medio en pelotas. Bueno, pues hasta en eso hay cierto rigor, porque sí que es cierto que había falanges que llevaban petos y protecciones de cuero y de otro tipo. También es cierto que muchos espartanos les gustaba ir prácticamente desnudos al combate, porque con ello demostraban su estado físico y su superioridad en combate, y estaban orgullosos de no tener que necesitar aditamentos. De hecho, en las crónicas antiguas incluso hay relatos de compañías que combatían completamente desnudas, que también eso es quizás hasta más exagerado si se hubiese puesto, pero que aquí tampoco tiene problema, por lo menos en el cómic, de mostrar de vez en cuando, porque era gente que no tenía ese pudor en el cuerpo. También había una rivalidad clara entre Esparta y Atenas que en el cómic se refleja, y en la película también, cuando por ejemplo habla de los atenienses como esa cuadrilla de filósofos que roban niños. O sea, hay mucho más de lo que parece, aunque luego tenga muchísimas licencias, y algunas licencias, como digo, bien estudiadas. Solo dos cosillas, que habéis comentado lo del tema de lo del vello, de eso sí que es cierto que los historiadores comentan que por la época era muy raro que fueran afeitados los espartanos, eso sale tanto en el cómic como en la película, y que por lo menos el vello facial debía de ser bastante abundante, porque nadie en aquella época, no era, además se consideraba, no era propio del hombre el tener que afeitarse. Y algo que a mí me llamó mucho la atención referente a lo que es el escudo, y me hizo mucha gracia, porque realmente, aunque solo le da dos opciones, ¿no?, la reina Gorgon a Leónidas, que le dice, vuelve o con tu escudo o sobre él. Realmente existía una tercera opción, que era que volviera sin el escudo, pero eso jamás se lo podía permitir a un espartano, puesto que el escudo era muy pesado, y el volver sin su escudo lo único que podía significar era que lo había tenido que tirar para correr más rápido, o sea que había tenido que batirse en retirada, y es un espartano tener que rendirse o tener que retirarse, jamás sería la deshonra de todo lo que es el pueblo. Por eso simplemente solo le da dos opciones, o vuelves sobre tu escudo o vuelves con él, pero ni se te ocurra aquí volver sin el escudo, o sea, no puedes huir. Hombre, era una especie de filosofía social que todo el mundo aceptaba, las madres, los maridos, los hermanos, etcétera. Entonces, bueno, aunque para una mujer sea duro, pero ya cuando has nacido dentro de esa sociedad, pues es lo que hay. Tampoco, como no has visto otra cosa, pues estás acostumbrada a eso, y a eso es a lo que inevitablemente pues estás adaptado. Bueno, hablando sobre el cómic, y ya vamos a ir entrando en el propio cómic, dejando un poquito la historia aparte, ¿qué más os ocurre decir? Porque yo creo que ya podríamos ir dando carpetazo a este tema y nos metemos con las películas. Rafa, venga, lánzate tú. ¿Crees que es una obra recomendable? ¿Se lo recomendarías a los que no la hayan leído, aunque hayan visto ya las películas? Porque crees que a lo mejor el cómic sí que ofrece algo que no está en las películas, ¿no? En fin... Yo lo recomendaría, sí, además porque es un cómic que se lee bastante rápido, eso creo que puede llegar a ser una virtud para la gente que no es muy asidua a este tipo de entretenimiento. Está bien, desde luego complementa la película. Vamos a ver que es la película, realmente no hay, a lo mejor, no sé, que puede haber 10 viñetas de diferencia que cuenten algo que en la película no se ve, o al revés, o en la película puede haber 5 minutos de metraje que no se cuenta en el cómic, como mucho. Entonces, pero bueno, complementa bastante bien, yo me lo he pasado muy bien leyéndolo, y lo dicho, lo coges y te lo terminas de tirón, aparte por lo breve que es, sino porque engancha, quieres seguir viendo la historia, quieres seguir viendo los dibujos. Sí, está bien, ¿por qué no? Yo lo recomiendo a la gente. Elia Martel. ¿Cómo no lo voy a recomendar si lo tengo aquí delante, abrazado? A ver, no es indispensable. Al final, es un si lo lees, verás que es un storyboard de la película. Si alguien no lo ha leído y ha visto la película, cuando lo lea dirá, ostras, si estoy viendo exactamente, porque se han trasladado las viñetas tal cual. Pero me parece interesante ver el origen de esa película, que está en estas viñetas, ver los planos, la perspectiva que ha usado, el uso del color en muchas ocasiones, sobre todo cuando dibuja Jerjes y algunos persas, les quiere hacer la piel tan oscura que en lugar de pintarlo, utiliza el negro del fondo para hacer la silueta y luego pone los adornos dorados por encima. A mí me parece que el dibujo es muy interesante y sobre todo eso, la perspectiva y la fotografía. Entonces yo sí lo recomiendo. No hemos hablado sobre Jerjes, pero bueno, quizá en ese sentido es donde más licencia se toma. Ahí sí, eso sí que es una licencia, vamos, y porque se toma. Podemos hablar de las licencias que se toma con los espartanos, pero lo que hace con los persas es criminal. Coronel Kurz. Yo sí lo recomendaría por varias cosas. Primero, porque es una forma de acercarse a lo que es el origen de todo, de la película. Si te gusta la película, aquí tienes el origen, porque tiene algunos cambios respecto a la película, porque puedes apreciar lo que he dicho, el ritmo o alguna solución narrativa diferente que tiene el autor, y ver que una persona que no tiene un dibujo brillante sí tiene una maestría a la hora de planificar y de contar una historia, y creo que ese es su gran talento, ¿no? Creo que el gran talento de Frank Miller es que es un, lo que llaman los americanos, un contador de historias. Y para contar una historia primero tienes que conocer bien la historia, y creo que es el caso de Frank Miller, y luego tienes que tener la capacidad para contarla de una forma amena, que creo que es también lo que hace Frank Miller. Muy bien, Coronel Kurz, ¿tú crees que es mejor este cómic que la adaptación cinematográfica? Yo creo que es que están muy, muy, muy, muy parejas, muy parejas. Vale, Rafa, ¿cine, o sea, cine, peli o cómic? No, yo me quedo con la peli, a mí me gusta más la peli. Elia, cine, o sea, es que me está diciendo que no ahí con los... No, es que es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? No. Pues ¿a quién quieres más, a papá Snyder o a papá Miller? Es que papá Snyder me enseña unos músculos muy interesantes. O sea, vas a elegir la peli y por eso no me lo puedo creer. No. Es que no puedo decir. Es que, el cómic fue lo primero que leí y me chifló y me pareció súper épico y me encendió ahí la llamita en el corazón de querer leer más historias. Así que me quedo con el cómic. Muy bien. Bueno, voy a ver qué dicen por aquí nuestros oyentes sobre este cómic. Pedro Tomás García Ortega dice: habrá un montón de gente que critique la obra y al autor, pero a mí personalmente me flipó cuando la leí. Es corta pero intensa, y ese momentazo de vuelve con tu escudo sobre él me puso los pelos como escarpias por lo que implicaba. Gran cómic, buena película. Oscar Trujillo dice: me la leí después de ver la película y por eso no me gustó tanto. La película es una fiel adaptación, pero para mí mejora el cómic. Vale, Juan Carlos Arias Menéndez dice: obra maestra. Ramón Morales Nieto dice: posiblemente lo último que hizo Frank Miller que vale la pena, y sobre todo grandísimo trabajo de Lynn Berley antes de provocarnos el ataque de epilepsia con los colorines discotequeros de Dark Knight 2. Es cierto que el rigor histórico tiene cero y que los espartanos hablan como si acabaran de llegar del Bronx, pero dudo que la intención de Miller fuese dar lecciones de historia, sino contar una historia épica y espectacular, lo cual consigue de sobra. Qué pena que después de esta obra a Miller le poseyese Fraga y le haya dominado el reverso monger de la fuerza. Dice Francisco Vicente: la película es casi una traslación plano a plano de la novela gráfica. Para mí 300 es una obra efectiva, transmite un mensaje sin complicaciones. Tony Castillo dice: Miller siempre quiso hacer este cómic desde que de pequeño quedó impactado viendo El León de Esparta, una peli de 1962 dirigida por Rudolf Meid, que contaba la historia de los 300 espartanos. ¿Alguien ha visto El León de Esparta? Sí, la de Rudolf Meid yo la vi, pero hace mucho, sí. Del 62, sí. Yo quería haberla visto, pero te os lo prometo, me puse el tráiler que está en YouTube y es que se te echa un tufo, pero tufo apestoso a película, pues lógico, película de época, es decir, hombre, son griegos, pero digamos romanos, ¿no? Que tira para atrás y dije, madre mía, yo ahora mismo no me veo con fuerza, ni moral, ni tiempo para poder ver esto. Bueno, hay que verla un poco con la edad que la vio Frank Miller, que lo vio con 6 años. Es la típica película de aquella época, de los que los americanos llaman, como dijimos cuando hablamos de Peplum, el Sandal, Arena y Sandalia, que nosotros aquí hicimos Peplum o algunos de romanos, aunque no sean romanos, porque está abierto a más grupos étnicos que los romanos. No, si alguno está interesado en el cine de Peplum, hicimos un especial de cine de Peplum que la gente se olvida de él, pero que yo creo que está bastante bien. Le remito a ello. Muy bien. Apocalipsis Friki dice: cada vez que alguien llama novela gráfica a 300, muere un gatito. Bueno, pues la población de gatos ha bajado considerablemente. Nosotros aquí en el programa, no sé si hemos llegado a citar el término novela gráfica, pero yo aquí en Facebook lo presenté como novela gráfica, pero bueno, 300, en fin, sí, bueno. No nos metamos en esa polémica de nuevo. Tony Castillo dice, el último cartucho con talento de Frank Miller, después de esto solo hubo pólvora mojada. Vamos a leer dos más y lo dejamos. Joaquín Valentín dice, vale, que sí, que me la pillo y la leo, o sea que no la has leído, muy mal. Sebastián Hidalgo Martín dice, adoro este cómic, me gusta mucho, más que la película, aunque suene atópico. Se me hizo intragable la historia de la reina Gorgo, es un cómic muy corto y todo lo que añaden para alargar la historia es totalmente prescindible en mi opinión. Y acabamos con Abdel Nazar que dice, debéis mencionar cuando Alan Moore le preguntaron por este cómic y mandó a Frank Miller a leerse un libro de historia. Es que Alan Moore se pone muy... especialito. A ver, es que estos dos tienen una guerra a muerte, ¿no? Están ideológicamente prácticamente en dos extremos distintos y le ha dicho muchas cosas Moore a Frank Miller. Frank Miller también alguna a Alan Moore. Yo desde luego, si me tengo que quedar con alguno de los dos, me quedo con Miller en cuanto a pensamiento un poco más centrado, porque Alan Moore también tiene lo suyo. Hay que reconocer que y es el problema que tiene Moore. Frank Miller se descolgó mucho cuando salió aquella iniciativa para tomar el Congreso, para hacer presión desde fuera, que los llamó, les dijo de todo, les dijo borrachos, les dijo nostálgicos de busto, que iban contra el imperio norteamericano, les dijo de todo. Alan Moore a partir de ahí le tomó la matrícula, que se suele decir, y le ha dicho de todo. Y ya cuando publicó el cómic ese que en principio iba a ser sobre Superman, pero que luego cambió porque no se lo quisieron en DC, que va contra Al-Qaeda y contra el mundo árabe, pues ya ahí ya las hostilidades llegaron a un punto en que son insostenibles. Si alguno quiere seguir la guerra de Miller y de Moore, se va a echar unas risas y también alguna lágrima. Bueno, a mí me gustan los dos. Quizá a lo mejor, hombre, las obras de Moore tienen más peso en mi vida. Y yo, hombre, en sus ideologías yo estoy más próximo a Moore que de Miller. Pero bueno, en fin, aquí cada uno vemos que tiene un pensamiento. No obstante, ya hemos leído suficiente, vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos con la peli de Zack Snyder. Así que os dejamos con unos momentos de parón en lo que podéis escuchar cualquier cosa que se nos ocurra. Hasta ahora. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Bueno, pues 300 segundos después volvemos aquí. ¿Han sido 300 segundos? Mucho más. No los has contado. Te dije que los contaras. Despedida. Bueno, en fin. 300, la película llega en el año 2006. Es la hora de meternos con esa adaptación. Las cosas como son. Yo cuando empecé a ver las imágenes de esta película, la idea de hacer una adaptación de 300 me parecía potente. Pero cuando empecé a ver las primeras imágenes que se iban filtrando por internet, yo decía, Dios mío de mi vida, o sea, ¿esto qué es? O sea, cada escena que veíamos, cada fotografía era arte pictórico puro. O sea, tenía una pintaza impresionante. Y otra cosa no podremos negar, pero 300 trajo al mundo del cine una estética que a lo mejor ahora ya estamos tan acostumbrados a ella, pero en aquel momento era algo innovador. Y ya habíamos visto pelis en donde el componente estético era muy importante. Matrix, pues, en fin, era una trilogía muy estética en este sentido, pero lo de 300 era algo diferente, parecido a, no sé, yo no sé a qué comparar este tema. ¿Cómo empezasteis a ver vosotros 300 antes de que llegara a la gran pantalla? ¿Había mucho hype? En fin, ¿cómo visteis este tema? Elia, empieza tú, por ejemplo. Yo sí estaba por las nubes porque me acababa de leer el cómic, como bien te he dicho antes, y no me lo perdonarás nunca. Me acababa de leer el cómic, me dieron las entradas y entonces cuando salió el tráiler me puse delante del YouTube ahí, ¡oh!, y tenía el cómic en la mano y es que era escena por escena, era igual, me encantaba, estaba ahí deseando ir al cine. Bueno, Rafa, ¿tú eres igual de entusiasta o no? Yo sí, pero vamos, yo recuerdo perfectamente la primera vez que supe algo de la existencia de 300, porque del cómic ni idea, y fue pues viendo una película, aparece el tráiler. Además, no recuerdo ni qué película fue la que fui a ver al cine, pero me acuerdo perfectamente de decir, Dios mío, ¿esto qué es? Porque yo no sabía nada del cómic, pero sí estaba siempre o intentaba estar muy al día de próximos estrenos dentro del mundo del cine, de qué se estaba cociendo, de qué iba a venir, y cuando lo vi, yo no había oído en mi vida hablar absolutamente nada ni de qué era eso, y vamos, es que lo recuerdo como si fuera ayer, me quedé con la boca abierta. Ese tráiler lo tengo grabado a fuego, sobre todo esa sensación de decir, esto que, o sea, quiero verlo ya, pero mañana mismo, por Dios. Y además faltaba bastante, no sé si fueron 4 o 5 meses hasta el estreno, y se me hizo un eterno, me metí en internet 20.000 veces a ver el tráiler otra vez, o sea, que a mí me impactó muchísimo, muchísimo, muchísimo la primera vez que vi algo sobre cómo iba a ser esta película. Coronel Kurz. Bueno, a mí me pasó un poquito como me pasó con Sin City, ¿no? Se trata de dos cómics que me gustaba, que en principio veía que adaptarlos no iba a ser sencillo, en ambos casos me equivoqué. Estaba con interés por ver la película, no estaba hypeado del todo, estaba un poco, como digo, expectante, diciendo, a ver qué hacen, a ver si lo adaptan bien. lo que había visto como anticipo visualmente era atractivo. Lo que no me esperaba es el impacto visual, porque tiene un impacto visual la película brutal, ¿no? Ahora, como dices tú, se ha usado hasta la saciedad y ya casi y nos puede incluso aburrir. Y era uno de los problemas que tenía esta nueva entrega de la franquicia. No digo precuela o secuela, porque es a la vez precuela, secuela e intercuela. Pero en ese momento, si lo ponemos en su contexto histórico, la solución visual que hacen es brutal. Se le podrá reprochar la sangre digital y que todo es con chroma key y que todo está tratado con After Effects y todo lo que quieras, pero la fuerza visual que tenía esta película en su crudeza era brutal, pero incluso en la crudeza tenía algo de gusto estético que era muy impactante, y a eso le sumas el carácter netamente épico. Y a mí me parece que en su momento, no evaluada con ojos de ahora, sino el producto en su tiempo, fue un auténtico acierto y una maravilla, y los resultados económicos y de público e incluso de crítica, no ya de la crítica sesuda, que cualquier cosa que no sea arte y ensayo no cuenta para ellos, creo que también fue un éxito. Además, en los países que ahora, digamos, están en el territorio que en su día fue Persia, se vio muy mal y, joder, qué pinta. Entiendo que haya gente que se moleste. Pero bueno, sí es verdad que era una película que además nos traía un elenco de personajes como muy llamativos. Ahora lo ves y dices, joder, vaya repartazo. Pero en aquella época, yo aparte a David Wenham, que era Faramir, nuestro Faramir de toda la vida, yo no conocía a nadie. De Michael Fassbender, pues nadie le conocía, si era la primera película que hacía. Había estado haciendo cosillas por ahí en la tele, pero vamos, en el cine esto era la primera vez que salía. El Rodrigo Santoro, como sí, había salido en Perdidos, pero como salía tan distinto, nadie lo identificó, yo no sabía ni que era él. Yo tampoco. Dominic West, yo todavía no había empezado a ver The Wire, o sea que ni zorra idea, y Lena Headey, pues en aquellos momentos, pues al igual que el protagonista indiscutible, Gerard Butler, pues eran completos desconocidos, aunque ahora ya no suene a su cara de todo. No obstante, estaría de acuerdo en que la elección del Rey Leónidas, o sea, yo no sé quién eligió a este tío, le habíamos visto en Tomb Raider y, no, vamos, le olvidamos al instante siguiente y en algunas otras peliculitas, pero joder, o sea, qué elección más genial, o sea, este tío es Leónidas. Perfecto. Además le caracterizaron igual, o sea, tenía el mismo perfil que en el cómic, o sea, de hecho tú ves ahora el cómic y cuando ves el dibujo de Frank Miller de Leónidas de perfil y dices, es que es él, le han puesto la barba así puntiaguda. Una maravilla. En fin, y además un tío que le dio muchísima presencia, le dio una voz poderosísima, porque aquí, aunque la voz de Jordi Boixaderas, que es el actor de doblaje, a mí me encanta ese tío en la voz que tiene, pero la voz de Gerald Butler en versión original es brutal, y en esta peli es más brutal que nunca. O sea, este tío tiene una voz acojonante, o sea, rompedora. En fin, qué elección de reparto, niños. ¿Os gustó? ¿No os gustó? Ahora me diréis que ya... Se te olvida una cosa, ¿eh? Aparte de lo que era el reparto de actores, a lo mejor, no sé si querías hablar después, también el director, Zack Snyder, que ha quitado Amanecer de los Muertos, no había hecho, prácticamente no había hecho nada. Que, o sea, no solo los actores fueron completos desconocidos y arriesgados, es que el director tampoco lo conocíamos absolutamente de nada, es que esto sale un poco de la nada. A mí sí que me sonaba, porque yo era ya muy, muy fan del Amanecer de los Muertos. Y ya antes de que se estrenara 300, ya sabíamos que este iba a ser el director de Watchmen. O sea, ya sé lo típico que antes de que se estrene la película, el tío ya tenía trabajo para después. Yo a este tío ya le tenía echado el ojo. O sea, que ya sabía de Zack Snyder. Pero de todas formas, sobre todo, más que nada, Gerald Butler. O sea, Dios mío, o sea, este tío, todos sabíamos que fuera quien fuera, el que hiciera Temístocles, no iba a poder estar a la altura. O sea, y es que además parece que, no sé, con esta segunda película que acaban de hacer, con El origen de un imperio, o sea, Leónidas ha ganado 1,000,000%. O sea, Leónidas ahora es más carismático que antes. A ver, entonces, ¿casting director o Temístocles? Que me estás liando. No, venga, el casting de 300. Luego ya hablaremos del origen de un imperio y volveremos a Gerald Butler, porque madre mía. A ver, el casting está genial. Lo mejor que tiene para mí es que no conocíamos a nadie. Entonces... a Faramir sí. Y eso es un problema, porque cuando le vi dije, ¡ay, mira a Faramir desnudo! En lugar de ver a Dilios. Aunque no tiene nada que ver, No tiene nada que ver, pero es una cara que te suena. Que no te suene ninguna cara te hace pensar que realmente es el Rey Leónidas. Y además lo interpreta genial. Es que la escena del pozo, cuando grita, que yo sí la he visto en versión original, esto es Esparta. ¿Qué dices? ¡Dios! ¡Qué tío! ¡Cómo mola! Bueno, Kurt, ¿eres tan entusiasta como Elia o no? Bueno, a ver, a ver, lo voy a decir claramente. Dilios no me pone nada. En cambio, Gorgo, siempre esta mujer me ha gustado hasta que ha hecho de Cersei, y me encantaba, por ejemplo, las crónicas de Sarah Connor, la Lena Headey. Yo creo que el reparto está bastante bien hecho, todos para ellas muy musculados. Para Méndez, lo que es el coro de YMCA, de los Village People. Yo creo que el que quizás se me queda a veces un poquito corto es Gerald Butler, porque a veces pone una cara que es casi casi cómica, que no sé si le viene bien al personaje, pero en general están todos bastante bien. Incluso el aspecto que se le da a Jerjes, que puede parecer una caricatura, en realidad es bastante fiel al aspecto del cómic en cuanto a todo el atrezo que lleva y todos los piercing y las cadenas, y yo realmente no he hecho a faltar un gran actor, entre otras cosas porque tampoco creo que esta película, tal como está concebida, necesite un gran actor. Es curioso que, por ejemplo, cuando he oído hablar a Zack Snyder, aunque no sea ya director sino productor de la nueva entrega de 300, decía que para 300 se ha vuelto a buscar un semi desconocido, como en su caso fue Butler, porque no quieren para este tipo de películas una gran estrella, sino que esto sea el vehículo para que alguien semi desconocido se convierta en una estrella. Yo creo que Butler con esta película se hizo un nombre, ya veremos si pasa lo mismo con el nuevo Temístocles. De hecho, Butler necesita cambiar de agente, porque el agente este ha tenido un acierto y fin. O sea, realmente Valder necesita una película que le vuelva a multiplicar su fama otra vez por mil, porque no, es que sigue siendo Leónida en su papel, el papel de su vida, y joder, le veo como muy aparcado, está desaprovechado este hombre. En fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, sobre la dirección de Zack Snyder, yo creo que aquí no deberíais decir nada malo, si no me voy a enfadar. No, yo hasta este punto no puedo decir nada malo de Snyder, que me parece que tiene una carrera, bueno, con picos, vamos a dejarlo ahí. Pero en este punto, joder, yo creo que sí que estaba en forma y estaba en un momento pletórico de cara a su, en fin, carrera, digámoslo así, cuyos productos están muy enfocados a nosotros, ¿no? A los frikis, ¿no? Yo creo que siempre este tío ha hecho pelis muy de las nuestras, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero en aquellos momentos, joder, yo creo que sí que elegía bien dónde se metía. ¡Qué silencio! También es porque el proyecto lo decide él. Y el que se quiere meter en él y el frascarse en hacer una película ambientada, o por así decir, o bajo el paraguas del cómic de Frank Miller, es Zack Snyder. De hecho, él le tiene que convencer que es capaz de rodar con la técnica que sea lo más parecida posible al cómic, y que eso además va a quedar bien en pantalla y que la gente le va a gustar. Tiene que hacer con el primer dinero que le deja ya el estudio, que por pesado que se pone, que ya le dice, bueno, venga, toma un poco de dinero, una pequeña lucha entre un espartano y el resto de los ejércitos de Jerje, que se puede encontrar en YouTube, si se rebusca un poquito, que está muy bien, muy muy bien. Luego además está bien sobre todo porque luego ves qué es lo que va variando, qué es lo que cambió con respecto a lo que es la película, pero aquí es él el que decide este proyecto y el que se lo toma como algo muy muy muy personal, y por eso yo creo que sale tan bien. Y el tener la idea muy clara, que no debió de ser fácil de convencer primero a Frank Miller, que él era reacio a tener que ceder este cómic para que se hiciese una película, y yo creo que con buen criterio, porque él sabía que, o lo más probable era que no saliera nada bueno si era capaz de cederlo a un gran estudio de Hollywood, y es por eso por lo que decide, bueno, pues venga, tirar para adelante con él. Y él, sobre todo, es eso, el apostar por el que visualmente esté ambientado, o que sea exactamente o lo más parecido posible a lo que es el cómic en sí mismo. Y vamos, es que las técnicas que utiliza, los planos de cámara que utiliza, pincha, los colores, los filtros, incluso, como decía Kurt, todo el tema de las herramientas digitales y las herramientas de efectos especiales que pone a su servicio, está todo, vamos, impoluto, impecable, y que se le pueden poner muy, muy pocos peros en cuanto a dirección. Y pasa lo mismo que pasó con Gerard Butler, que cuando ahora lo comparas con el director de 300, El origen de un imperio, ¿no?, con Noah Murrow, pues deja muy a las claras que Zack es mucho mejor director de lo que es este señor, y se nota. Es que incluso de la sangre, bueno, es muy respetuoso con el cómic en la luz y en todo, pero es que incluso lo de la sangre, que parece una cosa como muy peliculera, es que eso es totalmente del cómic. En cada capítulo del cómic tienes una imagen y ese salpicón de sangre por todas partes. Es que es igual. Hombre, de hecho, de cara a que esto sea, a fin de cuentas, una versión cinematográfica de un cómic, muchos son los que dicen que esta es una de las mejores versiones cinematográficas de un cómic, porque de algún modo ha intentado trasladar algunas viñetas tal cual lo veíamos en el cómic, pero trasladado a imagen real. Y en este sentido, yo no sé si vosotros diríais que, bueno, ya no solamente porque se haya usado el cómic como si fuese una storyboard, o porque algunas imágenes, como la de los espartanos empujando a los persas a través del barranco, sean idénticas a como las dibujó Frank Miller, pero ¿pensáis que realmente la historia ha sido bien trasladada, ya no solo con diálogos calcados, etcétera, etcétera? ¿Es una de las películas que mejor ha versionado el cómic que trata de adaptar o no? Para mí, sí. Vale. Para mí también, sí. Y para mí también, vamos. Si es que no hay más que ver el cómic y la película, sí, sí, totalmente. Muy bien. ¿Pondríais algún ejemplo que superara a 300? Yo estaría ahí con Sin City. Sí. Que, por ejemplo, si nos vamos a Watchmen, yo creo que es una muy buena adaptación, pero no es el cómic, es una adaptación, claro, perfecta. Pero esto es que es el cómic, está igual. Sí. Y luego los poquitos añadidos que se permite, o las poquitas licencias que se permite, bueno, la intrahistoria de la Reina Gorgon, por así decir, pero por ejemplo, el añadir las bestias, que no se veo en el cómic, o ese tío, bueno, en las bestias con tenazas, a mí creo que le dan un toque perfecto que no desentona y que está todo muy en la línea. Bueno, Rafa, bestias, sí, es verdad que el rinoceronte no se veía, pero los elefantes sí aparecían. Pero yo creo que él se refiere al decapitador profesional. Al Urukai, ¿no? Este que es. Al decapitador. Ah, bueno, es que también sale un Urukai o algo así, el que desencadenan, sí, y que la lía parda. Vale, ese no aparecía. Y luego sí, el que dices tú que tenía unos implantes maravillosos ahí, sí que iba. Vale, vale. No, pero quedan bien, son licencias que dices, bueno, son tonterías, tampoco te, no estás añ... Sí, me parece que a mí la licencia un poquito más hiriente es toda la historia que tiene que ver con la asamblea y con un poco todo, la historia de Gorgo, ¿no?, para meterse en el Senado y convencer al resto de los griegos, para que, pues a mí eso me parece que para la historia completamente. ¿No estás de acuerdo, Lisa? No estoy de acuerdo. Pues para mí, para la historia. No estoy de acuerdo para nada. A mí la historia de Gorgo me gusta mucho. Vale, primero, para empezar, la actriz me gusta mucho, porque la veo y me parece que podría ser una griega. No me han puesto una americana súper exagerada de rasgos. Me han puesto una tía que podría ser europea perfectamente, y griega y espartana. Y además tiene mucha fuerza. Pero aparte, la historia de Gorgo me gusta mucho porque, aunque no sea una historia sacada del cómic, es una historia que representa muy bien el papel de las mujeres espartanas en la sociedad, que tenían uno y era muy importante. Y es más, Gorgo fue muy muy importante en Esparta porque fue madre de un rey, hija de un rey y esposa de un rey de Esparta. Y ella tuvo un papel importante en la política. Entonces, a lo mejor a ti te parece que para la película, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que le da otro trasfondo. Y que, bueno, como añadido, joder, mola. Pues mira, yo hubiera preferido que hubieran sacado al otro rey de Esparta, que había dos, y que él dijera algo. Es que lo han eliminado completamente. Bueno, vale, que había que darle papel a la tía. Pues me parece bien. Kurz, tú te has quedado callado porque has ido a tomarte una copa. Me están apalizando por aquí, por línea interna. No te hemos dado paso para hablar sobre el director, y supongo que, como luego de ahí ya hemos pasado directamente a si era una buena o mala adaptación, pues ya di lo que te dé la gana, Kurz. A ver, es que como a veces os pierdo un poco, no quiero entrar y pisaros, como me ha pasado antes. Si lo he hecho alguna vez, le pido a los oyentes que sepan disculparme, que no es por ansia viva, sino porque a veces no escucho. A ver, Zack Snyder, yo creo que sobre todo es un tipo muy inteligente y que sabe hacer cine moderno. Esta película, si tú te la planteas desde el punto de vista de que sobre unos 1.500 planos, 1.300 se van a rodar contra fondo azul o fondo verde con técnicas de chroma key, sin que muchos de los actores puedan interactuar con otros, sin que tengan referencias visuales, para que todo eso funcione, el director tiene que conocer esos medios, que creo que es el caso de Zack, y tiene que ser lo suficientemente inteligente para poder estructurar la historia con esos medios y que quede creíble, y creo que lo consigue. Hace también cosas inteligentes como fijarse mucho en la novela y no cambiar lo que él cree que funciona. Y si comparas algunos planos, por ejemplo el del pozo, es sintomático, o el momento en que terminan asalteados por las flechas persas, son casi iguales. Y en ese sentido, tener la modestia de decir lo que funciona no lo voy a cambiar, denota no ya humildad, sino denota visión. Hay gente que tiene un ego tan subido que dice lo voy a hacer diferente, y haciendo a veces diferentes cosas que funcionan, la cagas. Otra cosa que hizo muy interesante Zack Snyder fue, a la hora de contar en la música, contarle Tyler Bate, es subirlo al proyecto desde el principio, para crear ya, digamos, una estructura conjunta de lo que iba a ser aspecto visual y música. Antes ha comentado, creo que ha sido Rafa, esa prueba que se le presentó a los estudios de la Warner Bros. Para terminar de conseguir la financiación. Bueno, pues en ese primer montaje ya se había subido al carro Tyler Bate y ya había hecho una composición que luego sería la estructura general para la película, para eso. De forma que lo que se les presentó a los directivos y productores de la Warner Bros. Es prácticamente en ciernes lo que luego iba a ser. De hecho, como la música se fue haciendo a la vez que se terminaba, todo está perfectamente encajado, y creo que estaréis conmigo en que, por ejemplo, la música es otro de los aspectos que destaca. Y de hecho le da un toque un poco a, incluso a, salvando las distancias, a lo Hans Zimmer, porque tiene sus coros, tiene su música de viento y todo está bastante bien integrado, y siendo una música moderna te traslada un poco a esa griega clásica. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Elia sobre Gorgo, sobre que Gorgo sí que, aunque pueda parecer mentira, responde bastante a lo que era la mujer espartana de ese momento. Le pondría quizás un poco de pegas al momento en el que ella entra a una zona que ahí sí que está reservada no ya a los hombres sino a los políticos, como es esa especie de senado dentro de la capital. No me quedo como vosotros con ganas de haber visto a ese otro rey de la parte, digamos, política que tenía los espartanos. Tampoco he hecho en falta algunos datos históricos, como que Leónidas no era quien iba a ser rey, sino su medio hermanastro, que se volvió loco y se automutiló, así de rara era la familia. Sin embargo, debo decir que aunque a mí Gorgo me encanta y creo que sí da un poco el aire griego y le sienta muy bien el peplum, yo he visto imágenes de Elia con peplum recientemente y está sin desmerecer igual de bien. ¿Esto lo vas a cortar, Antonio? Ni de coña. Mío. Bueno, después de este... el azul te sienta muy bien. Muchas y gracias, esa cesta de mimbre también. ¿Ves por qué yo no quería? En fin, después de muchísimos programas, vemos que ahora estamos empezando a perder las formas. En fin. Has hablado sobre la música. Rafa, no sé qué ibas a decir. Estabas a punto de decir. Sí, no, es solo una cosa. Refiriendo al consejo, yo estaba viendo la película, la vi esta semana, y digo, mira, han pasado 2.500 años, perdón, y están igual que está ahora mismo Europa con Crimea, que si atacamos, que no atacamos, si vamos, no vamos, vamos a hablar, hay que negociar, y mientras tanto, los otros a lo suyo y a su aire. O sea que, por otro lado, gracias a la historia de la Reina Gorgo, vemos que los políticos siguen siendo políticos, que las guerras se sigue viendo a 2.500 años después de una misma manera, y que no evolucionamos tanto como nos pensamos ahora que decimos esto es indignante, es que tenían que hacer algo. Pues es que actúan de la misma manera los políticos que llevan actuando durante toda la historia. Pues sí, señor. Bueno, tema espinoso. Sí que sobre el tema de la música que has dicho, Kurt, Bueno, normalmente dejamos la música para el final, pero bueno, ya que la has tocado, ya no la quitamos de encima y no sé. Aquí a lo mejor Fran Prados tendría cosillas que decir, pero sí que a mí me agrada bastante la música, y eso que hay mucha gente que dice, ¡hala! Las guitarras eléctricas no le pegan nada, porque fue una crítica que se le hizo mucho en su día. Sí. Ahora, como, y vuelvo a insistir, Spartacus ha hecho mucho daño. Como ya no parece que nos rechine tanto ver guitarras eléctricas, incluso metaleras ahí en las escenas, pues digamos que lo hemos acatado, ¿no? Y la escena esta en la que están todos aplaudiendo a Zeus y que las olas están destrozando los barcos y demás, y vemos a todos ahí que parece un concierto de Manowar, eso. No nos hace tanto daño, ¿no? Estético, y las guitarras funcionan muy bien. Pero aparte, mira, creo que hay algunos temazos maravillosos cuando le entrega el escudo Gorgo a Leónidas justo antes de que él parta a la batalla, pues es un momento muy emotivo. Y el momento secuencia créditos finales, ahí tanto las escenas que vemos, esas imágenes que de algún modo imitan el dibujo de Frank Miller, pero metido en un entorno 3D, y la música que se oye, bueno, brutal, un videoclip maravilloso ese de los créditos finales. Merece la pena verlo hasta que ya llegan los créditos propiamente dicho, la lista de nombres, ¿no? Como yo suelo decir. Total, que no le sigo mucho la pista al Tyler Bates este, pero sí que creo que en 300 hizo un trabajo excelente. Pues deberías, tiene mucha música para videojuegos, tiene, por ejemplo, música en God of War, que yo creo que tú eres de los que juega también a God of War. Sí, sí, sí. Cuando él habla sobre esta banda sonora, y yo digo, insisto, en que a mí me guste, si alguien quiere criticarme por eso, que me lo critique, ¿no? Y él lo define muy claramente, lo explica. Esto que voy a decir, igual a alguno le suena una aberración, pero a mí me parece una mezcla interesante. Él habla sobre esta película y dice que todas las películas de Zack Snyder, por cómo las trata él visualmente, necesitan una paleta musical bastante, bastante compleja y que no sea monótona y que tenga detalles mezclando lo moderno y lo antiguo. Y él dice que para hacer esta película, y de acuerdo con Zack Snyder, se decantaron por tomar como referencias, digamos, de películas clásicas, y las cita Lawrence de Arabia, Camelot y Ben-Hur. Y todo eso pasarlo, y esto aquí algunos se echarán las manos a la cabeza, por el filtro de Led Zeppelin, Black Sabbath y Rise Against the Machine. Bueno, a mí creo que el resultado de esa mezcla de lo moderno y lo antiguo, a mí por lo menos me gusta y creo que funciona. Y el guitarreo no se nota, pese a lo que digan, tanto como la gente piensa. Quizás se escuche más, y es un problema que tiene también el componente electrónico de 300, El origen de un imperio, cuando la banda sonora se escucha fuera de la cinta. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que en los dos compositores, luego veremos las diferencias, tanto al principio como al final del tema son más metaleros en un caso, más electrónicos en otro caso. Pero en la parte central, que es al final la que se empasta con la imagen, es la parte, digamos, en que menos se nota. Sí que notas las guitarras, los sintetizadores en un caso, las multiplicaciones, pero no se nota tanto, a no ser que ya estés cebado en la banda sonora y entonces te salgas de la película. Muy bien, pues si queréis, ya sobre la propia película en sí, vamos a meternos un poquito con ella. Sí, que es una película en la que la épica es quizá el aspecto más importante. No creo que, bueno, yo he dicho que a lo mejor la trama de Gorgo para un poquito la película, pero bueno, creo que tampoco es que la detenga hasta el punto de cargársela. Así que creo que, bueno, estoy deseando que acabe esta la realidad y para que recuperen un poco la acción en las Termópilas. Pero yo sí que creo que es una película que tiene mucho ritmo, que es tiene algunos de los cuadros fotográficos más maravillosos que hay. El simple hecho de los mensajeros persas llegando a la aldea de Esparta me parece una cosa maravillosa, y vemos cómo la cámara les va siguiendo por todos esos campos y joder, o sea, me parece que es una cosa impresionante. Que todo es artificio, que todo es ordenador, y mucha gente dirá, ah, pues no sé. Bueno, pues me parece que es genial y punto. Es una peli muy videoclipera, pero oye, en este sentido yo creo que ver aquello me era muy impactante, y a día de hoy, aunque ya nos hemos acostumbrado a eso, la película sigue viéndose bastante bien. Que hemos aceptado esta estética como algo normal en el cine de hoy. Hombre, algo normal tampoco, pero que ya hemos visto más cosas parecidas en este plan. Aún así, yo he estado viendo hace un par de días esta peli otra vez, para tenerla fresca para esta grabación, y me parece que todo sigue siendo visualmente impactante. El ordenador puede cantar en algunos instantes, pero bueno, la verdad es que se puede decir que Tampoco han pasado años suficientes, pero se sigue viendo muy bien esta peli. De cara al ritmo, supongo que todos estaréis de acuerdo que la peli aburrir no puede aburriros, tío. O sea, no me digáis que os aburre porque me voy del programa, me deprimo o algo así. No, que va, a mí no me aburre nada. No me aburre ni la parte de Gorgo, o sea que... No, y a mí la del oráculo, esa parte me tiene muy, muy atenta. Sí, además hay cosillas que son curiosas, por ejemplo, la del oráculo, sí que, hombre, sí, se ve que está la tía como flotando y demás, porque esas imágenes se hicieron debajo del agua. Hay algunas cosillas que son interesantes, algunos recursos que son cachondos, y la verdad es que Zack Snyder, como le gustaba mucho este rollo, luego a lo mejor lo ha sobreexplotado excesivamente. Uno de los temas más determinantes y más característicos era lo de la cámara lenta mezclada con cámara súper rápida, con cámara lenta, cámara súper rápida, etcétera. ¿Esto os parece que es excesivo? O sea, ¿os hace gracia? Porque ya hay gente que se descojona con estas cosas. ¿Creéis que hace que los combates ganen o preferís una velocidad normal? En fin, ¿qué me decís sobre las cámaras súper lentas y súper rápidas? ¿Coronel Kurz? A mí me gusta. Llega un momento quizás que, como todo, cuando abusas de un recurso, pues te termina cansando, pero desde luego cuando es novedad y es al principio, si te das cuenta, en 300 el origen lo han cambiado un poco y lo han reducido, yo creo que funcionaba muy bien, ¿no? Y además es una técnica gracias a la cual no te perdías las coreografías en ningún momento, algo que ahora con la cámara está en mano, es horrendo, y si tú te das cuenta hay buenísimas coreografías y las ves perfectamente y ves los cuerpos saltar y cortar una pierna, y yo entiendo que la cámara lenta para esas escenas es necesaria, y que acto seguido te la acelere me parece un acierto. Resumiendo, como todo, lo poco gusta, lo mucho aburre, hay que buscar el equilibrio, pero como recurso me parece bueno, y puesto en su contexto, que no se hacía, incluso brillante. El problema está en que la gente se vuelve muy cansina con esto, porque la película 300, la estética, los combates, se presta mucho y está muy bien utilizado, pero ahora es que empezamos a ver este recurso en muchísimos sitios. Era igual que cuando empezaban las peleas y te ponían y se movía mucho la cámara, ¿no? Al principio, según qué película, se podía ver, pero ahora se puso de moda. Esto no se ha puesto, lo de utilizar la cámara lenta y la cámara rápida no se ha puesto tan de moda, pero al final lo usan en tantos sitios que lo acabas aborreciendo. Pero vamos, creo que todo, la primera vez que vimos estas peleas, y además, lo que bien dice Kurt, el poder deleitarte en las hostias de los espartanos, o como se diga, pues le da mucha intensidad y duelen más los espadazos que si fuese todo a cámara rápida o si fuese todo a cámara lenta. Hombre, la escena en la que después de que han echado a unos cuantos por ahí por el barranco y demás, y sale Leónidas ahí con el casco este, con el cepillo de la escoba ahí cruzado en el casco y con la lanza, esa coreografía es maravillosa y está bien usada la cámara. Sí es verdad que yo creo que, por ejemplo, luego no se ha sabido usar tan bien. Yo recuerdo algunos momentos de Spartacus de la serie, de verdad, en serio, es que no puedo parar de recurrir porque es la copia como más directa, más descarada, ¿no? O sea, ponían la cámara rápida a un tío que daba un salto y luego cogía la espada, pero ni siquiera llegaba a dar un mandoble. Y luego el mandoble lo ponían a velocidad normal. O sea, había momentos de ¡grito! Y me pongo en una pose y le ponían cámara lenta. Digo, ¿pero para qué me pones la cámara lenta para un tío que lo único que hace es pegar un grito? ¡Joder! O sea, es que ya son ganas de decir, vamos a usar la cámara lenta, que para eso la hemos comprado. No sé, aquí por lo menos yo creo que casi todo estaba más o menos bien hecho. Yo he oído por ahí que a lo mejor pues las coreografías no eran tan efectivas y que a lo mejor esto hacía que disimulasen, pero yo creo que no, que las coreografías están bien hechas y que está todo maravilloso. A mí me parece muy plástico con utilizando este tipo de movimientos. Ahí recuerdo una escena que me encantó. No me acuerdo quién está peleando, están, bueno, tienen un espartano en primer plano. Y entonces hace como un arco para dar un espadazo. Y la capa se mueve y hace un arco como el de la espada. Y como lo tienen en cámara lenta, vas viendo el rojo levantarse y es una pasada. A mí me parece que queda fenomenal, que luego se ha abusado mucho. Lo que pasa es que a mí Spartacus realmente no me gusta mucho. Y además me parece eso, como exagerar los efectos de 300 hasta el ridículo y hasta que ya te sale espuma por la boca de no puedo más, no puedo más. Pero en esta primera, como era así la primera vez que lo veía y me parecía muy original, pues no me cansó nada. Bueno, más cosillas de la peli que os gusten u os disgusten. Uf. A ver, a mí por yo voy a lanzar. Ah, perdona, Rafa. Me disgusta y sobre todo en aquella. Ah, no, adelante, Elia. Venga, Rafa, lánzate, tírate tú, venga. Sí, bueno, pues yo creo que una cosa, a lo mejor esto a Elia sí que le gusta, pero a mí realmente no, que es toda esta estética un poco y ese juego que siempre se está trayendo, que vamos a decirlo claramente, muy homosexual entre los soldados espartanos, el tener que ir con esos torsos al aire mientras las briznas de viento de la comarca griega les roza los pechos y la forma que tienen, cómo se hablan entre ellos, y luego ya te aparece, los que no leímos el cómic, te aparece Jerjes cogiendo por los hombros a Leónidas y diciéndole lo que temen mis esclavos no es mi látigo, pues hombre, yo creo que por lo menos nos chirrió un poco verlo que en una película donde 300 además está totalmente enfocada al público masculino, ver esos rastros de hombría un poco excesivos y difusos, por así decir. Ahí me chocó, me sigue chocando bastante, me sigue chirriando mucho algunas relaciones, como por ejemplo tiene el personaje de Michael Fassbender con sí. el hijo del capitán. Sí, es que eso es lo más sangrante de todo. Eso es lo más sangrante de todo, Rafa. Lo de Stelios y Astinos, sí, eso es más sangrante. De hecho, justo antes de que muera Astinos, que tiene ese momento en el que nos combinamos bien y luchamos juntos y matamos a este, aquel, de allí, qué bonito lo hacemos juntos, porque hemos estado lanzándonos pullas, pero en el fondo lo que estamos deseando es tener un momento de intimidad. Y ese combate, ese que tienen los dos ahí matando persas a tutiplén y como combinando los lanzazos de aquí para allá, es tan... no sé cómo decirlo. Bueno, es tan... Pues eso, que lo dejamos para... Elia, ¿a ti qué te parece esto? ¿Son gays o no son gays? Es que, ¿de verdad? ¿Por qué? Es que los hombres lleváis muy mal las relaciones entre hombres. Pasó lo mismo con Frodo y Sam. Todo el mundo lo dijo. No es igual Frodo y Sam. Todo el mundo lo dijo. Con los pechos al aire, hombre. Pero lo de los pechos al aire... Tienes razón, somos muy machistas. Vemos muy mal las relaciones entre hombres y vemos muy bien las relaciones entre mujeres. A ver, yo que vayan con el torso desnudo, como comprenderás, no voy a poner pegas, ¿vale? Eso, pero aparte, de todas formas, Kurt lo ha dicho antes, históricamente muchos luchaban desnudos y a veces cuando se tenían que proteger preferían protegerse el pecho, que les podían dañar un órgano vital, que protegerse otros sitios. Gracias a Dios eso en la película no sale porque bueno, a lo mejor ya es muy X, pero a mí... Pero vamos a ver, hay una cosa, ¿sabéis lo que es un griego? ¿Por qué le llaman un griego a hacer madre un mía, griego? No me lo puedo creer. Pues porque los griegos lo hacían. No, ¿vale? Me entonces, lo puedo creer. No, pero vamos a ver, en aquella época era un mundo muy duro, los hombres pasaban campañas enteras ahí... Pues que pasaran este tipo de cosas es lo más normal del mundo. Sí, yo no, ¿vale? Digo que no, pero no... Y no es que fueran mariposones ni nada por el estilo, o sea, de vez en cuando había que... A ver, pero si es que estaba como cantado, porque son los dos como los dos más jóvenes, más novatillos, son hasta pardillos a veces, son como tontines, entonces estaban destinados a llevarse bien. Si luego ya ahí quieren ver más, pues bueno, vale, pero... Mira, hay un momento en el que Michael Fassbender se echa para atrás y mueve el pelo así, la melenita, hace un gesto aquí como de L'Oreal, es súper maricón, pero bueno... Pero de verdad, el personaje de Jerjes, que parece que acaba de salir de un bar de Chueca, coño. Vale. Que yo cuando, además perfectamente es que yo pensaba, digo, ¿cómo se les ha ocurrido poner a este hombre así? Luego cuando he visto el cómic digo, ah no, que es que ya Frank Miller lo pensaba así. Pero a mí en el cómic no me da ese ambiente o esa forma, ese afeminamiento que tiene. Hay algunas poses con la mano delante y con la palma arriba y con la pierna adelantada, que por el amor de Dios, o sea, es que es demasiado obvio, o lo quieren hacer demasiado obvio. Uh-huh. Yo no tengo nada en que hubiera relaciones homosexuales y seguro que las había, pero ese tonteo, ese ay, cari, ese, no sé, amaneramiento, es que me cuesta mucho trabajo pensar o creer que eso podría existir así. A ver, porque Stelios en el cómic es el novatillo al que, de algún modo, le cuesta ganarse su hueco dentro de los guerreros veteranos. Y, de hecho, para él es un subidón cuando Leónidas le llama por su nombre. y no se ha equivocado al pronunciarlo, ¿no? Y luego llega el Rey Leónidas y le dice al capitán, oye, perdona, pero a partir de ahora no le llames chico, llámale Stelios, porque se llama así, ¿no? Y para él es un ¡wow! Un subidón. Es el novatillo que se gana su puesto. Pero aquí, no sé, Stelios ya parece como va de sobrado. Está el otro pasando fila aquí a los 300 y el otro, ¡moriremos por nuestro rey! Y se le queda mirando ahí como diciendo, ¡mira, soy la polla! O sea, no sé, es... A ver, Rafa, lo de Jerjes es sangrante, todo. O sea, no el amanelamiento, todo, porque yo he visto, a ver, yo... O sea, un persa, es un rey persa, es un señor muy digno con su barba, ¿sabes? Nada de la cabeza afeitada y los piercings por todas partes. Pero eso es culpa... Eso es culpa de Frank Miller, ¿vale? De acuerdo, ya está en el cómic, pero que a mí eso ya me parece sangrante. En la película es todavía más exagerado, porque además va pintado y se le nota la pintura, y es verdad, yo te reconozco que la escena con Leónidas es muy rara. Es muy rara. No sé, yo también, a mí me creo una especie de inquietud. No, y el lenguaje corporal de Jerjes cuando llega Fialtes, que dice, venga, vale, lo quiero todo, voy a traicionar a los espartanos. O sea, el movimiento que hace Jerjes cuando baja las escaleras, o sea, es tan forzado, es de drag queen. O sea, si todo el mundo lo ha comparado con una drag queen. Es que aquí en Madrid, cuando llega el Día del Orgullo Gay, vemos a Jerjes por un tubo ahí en las... Es así, no me mires así. Hay un montón de Jerjes en carrozas, ¿eh? Es verdad. No pasa así. Nada, oye, si a Jerjes le huele la espalda a pecho de hombre, no pasa absolutamente nada, pero hay que decirlo. Dios mío, yo sé que hay oyentes que acaban de apagar el programa. Han dicho, se acabó. Menos mal que no ha hablado de la gran clasificación de los que soplan oreja o muerden almohada. ¡Dios! Bueno, vamos a dejar el tema. Sí, aparte, una cosa. Yo quiero dar un poquito, no de rigor histórico, pero sí un poquito de contar alguna cosa. A ver, que había relaciones homosexuales en el mundo clásico entre alumnos y discípulos en todas estas escuelas filosóficas. Bueno, eso es algo que no se puede dudar porque era así. También es cierto que la homosexualidad en ese momento no se veía con los reparos que se ve ahora. De hecho, se cuentan, yo lamento no acordarme si eran espartanos atenienses, se cuenta que había incluso un grupo de soldados que combatían juntos y que eran parejas homosexuales y que eran especialmente salvajes porque cada vez que caía, digamos, la pareja que tenía sentimental, y estamos hablando de relación hombre-hombre, el que quedaba vivo luchaba con más fuerza para vengar la muerte del amado y para morir también en combate llevando el mismo destino. O sea que el tema de la homosexualidad se podía haber tratado sin ningún problema. Que darle a Jerjes ese amaneramiento, que ya no es que sea un rey refinado, que lo podía ser en tanto en cuanto que la cultura persa pues tenía cierto empaque, sino amaneramiento. Esos gestos, ese torzo la boca y vente al lado oscuro, quizás es excesivo. También es cierto que si escuchas el doblaje castellano, es más significativo que en el rodaje en original, porque la voz es un poquito más grave. No quiere decir que no diga las mismas cosas, sí que dice mis esclavos temen otras cosas y te hace pensar cuál era el castigo que sufrían los esclavos, pero no me incomoda tanto como para que lo rechace, aunque sí se podía haber evitado ese amaneramiento en Jerjes para darle un poquito más de empaque. De hecho, eso hace que como malo se caiga bastante y que de hecho si tú sigues la película, el malo, por así decirlo, es todo el ejército persa, sus bestias, los inmortales, y Jerjes se desdibuja. Y de hecho yo creo que por eso, y es un acierto de los que tiene en 300 El origen de un imperio, Jerjes, que tiene ya un aspecto mucho más de gigante, de superhombre, de varonil, incluso aún así es apartado para dejar paso a otra mala que ya veremos que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, sigamos hablando sobre la película. Sí, es verdad que yo, y ya zanjamos ese asunto, esta película tuvo mucho éxito entre los gays, o sea, en serio, es que se hablaban entre ellos de ir a verla y había grupos de gente que fue a verla, pero yo lo vi. En fin, pero bueno, que se haya convertido en un icono gay o no, eso a nosotros pues no sé si es. Vamos a ver, pero eso es normal. A un gay, ¿qué le gusta? El cuerpo de otro hombre, pues si te dan cuerpos generosos, vas. Tú, por ejemplo, irías a ver una película de lesbianas con carga erótica. ¿Por qué? Porque te gustan las mujeres, pero no eres lesbiana, ¿no? A eso me refiero. O sea, cada uno busca lo que le interesa. Y si hay cuerpos semidesnudos, pues habrá muchas espectadoras encantadas, como es el caso de Elia con esos torsos, y también habrá muchos espectadores de tendencia homosexual que les guste, pero bueno, hay que tomarlo con un poco más de naturalidad. A mí lo que me hace particular gracia es muchas personas que, digamos, que desacreditan o discriminan a estos actores porque se supone que habían marcado los abdominales y demás con... que los habían pintado y demás. Vamos, como aludiendo que en realidad no estaban cachas, que estos tíos no estuvieron no sé cuántos meses, ahora nos dirás tú, Elia, cuánto tiempo estuvieron ahí entrenándose y preparándose y demás. Vamos, vale que a lo mejor hay trampa, pero no hasta el punto de decir que solamente haya trampa y cartón, sino todo lo contrario, solamente hubo una pequeña ayudita. Pero hay gente ya que, no, es que tenían los abdominales pintados, como si esta gente no estuviera súper cuadrada, en fin. ¿Cuánto tiempo estuvieron entrenando? Estuvieron entrenando. Mira, Leónidas estuvo 4 meses antes del rodaje con un entrenamiento intensivo y una alimentación especial y se puso, pues como se puso, como un buey. Y el resto de espartanos, que eran los que tenían personajes así más principales e incluso los secundarios, todos los que hacían de espartanos, tuvieron un entrenamiento de 8 semanas antes del rodaje, también intensivo. O sea que... hay un poco de trampa, ¿vale? Pero ahí debajo hay músculo, ¿eh? O sea, que se lo curraron bastante. Y fue un esfuerzo para Gerard Butler, desde luego, muchísimo esfuerzo cambiar el cuerpo así. Y de todas formas, ese comentario es el típico, que estás en el cine, sales del cine y entonces hay una pareja y ella dice ¡oh! Y él dice, es todo pintura. Pero vamos. Sí. Bueno. Pero bueno. También hubo mucha... esto del entrenamiento, que aquí fue cuando empezó a confiar en el gimnasio Jones, que ya lo cité yo cuando hablé del hombre de acero, porque Elia, este superhombre que tanto te gusta, hizo el mismo entrenamiento, un entrenamiento que los del gimnasio este Jones son tan animales que tienen una máxima que es que si tú al final de la jornada sales del gimnasio y consigues andar sin que nadie te ayude, no has hecho un trabajo eficiente. Gimnasio espartano. Espartano totalmente. Pero este es el gimnasio este que está de Rock metido. Sí, de gimnasio, o sea, Jones. Y son unos auténticos animales. Te mazan a proteínas, a batidos, te meten un montón de calorías, tienes que trabajar un montón. En el caso, ya lo veremos luego, de El origen del imperio, todavía fue más duro para el pobre Temístocles. Todo este trabajo... quedó tan encantado Zack Snyder que, como digo, lo usó luego para esta nueva versión y también lo usó para lo de El hombre de acero. Hay algo de pintura, eso no lo vamos a negar, pero cuando alguien dice es que todo es pintura, todo no es pintura. Esta gente estaba en forma y se puso cacha, y no hay por qué sentirse mal si uno no consigue eso. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue con trabajo y entrenando 8 horas diarias. Si yo no tuviese que trabajar 8 horas diarias y pudiese entrenar y me pagasen por entrenar, también tendría esos abdominales. O sea que no critiquemos en plan como la zorra que ve las uvas verdes y dice son verdes aunque están maduras porque no llega a ellas. No son abdominales falsos y tiene mérito conseguirlos, pero no tanto cuando tú te ganas la vida con eso, te pagan por eso y tienes el tiempo para hacerlo. Claro que sí. Bueno, en fin, zanjando este tema, seguimos con la película. Yo ya no sé en qué punto continuar, así que venga, Kurt, danos la siguiente pista a seguir. Conviértete en el espartano jefe. Sobre la película, bueno, yo diría sobre la película también destacaría un poco el atrezzo, ¿no? Porque yo creo que aquí se trabajó bastante, aunque no lo parezca. De hecho, muchas de las piezas de este atrezzo, escudos, yelmos y demás, se utilizarían después para películas como Troya y para Alejandro Magno, ¿no? Destacaría también un poco el trabajo que hizo Rodrigo Santoro haciendo de Jerjes, porque era un suplicio ponerse todo ese maquillaje, ¿no? Estamos hablando de 4 horas de maquillaje en la que tenía que estar en una silla, no se podía mover. De hecho, aunque parezca que todo esa parafernalia que lleva pues es oro o es metal, en realidad eran materiales compuestos, no se podía mover tampoco con gran rapidez ni bruscamente, porque esas piezas se rompían o se soltaban, de modo que para Rodrigo Santoro fue un trabajo muy duro. De hecho, él mismo, el cambio físico que da con el pelo rapado y la barba quitada, porque suele llevar pelo largo y barba, incluso a él le sorprendió, y cuando se veía luego en la película, prácticamente ni él mismo se reconocía. Del rodaje sí que me gustaría decir, como he comentado antes, que casi todo es digital, que hay muy buena labor de postproducción, traspasando toda la paleta de la colorista original del cómic, de Lynn Barley, la paleta de colores original, todo eso se consigue en postproducción. De hecho, si uno hace el esfuerzo de ver el making of, verá cómo está grabado, por ejemplo, todo en interiores, que prácticamente hay una piedra y dos referencias visuales, y cómo el trabajo que se hace después, añadiendo los fondos, pero sobre todo filtrando la luz del sol, que es muy típico, consiguiendo esos ocres, esos rojos de las capas un poco atenuados, pues yo creo que es una labor muy, muy importante y muy a destacar en una película que se rodó en tan solo 60 días, pero que luego tuvo muchísima, muchísima, muchísima postproducción. Ahora quizás todo esto quede ya un poco anticuado, porque todo lo que son estos programas se van superando, pero si alguno tiene curiosidad desde el punto de vista técnico, se utilizó, por ejemplo, los programas de renderizado Maya, RealFlow y RenderMan. Pues si alguno tiene curiosidad técnica, que sé que entre nuestros oyentes los hay, pues que sepa esa referencia en cuanto a programas de edición en postproducción. Pues vamos a ver qué dicen nuestros oyentes y luego inmediatamente después vamos con las conclusiones finales acerca de esta película 300. Y si os queda algo por decir que penséis que es importante, ¿te queda algo por decir, Kurt? No, yo me quedan muchas cosas, pero yo creo que podemos pasar a la siguiente, que estoy deseando hablar de Artemisia. Vale, pues vamos a ver qué es lo que dicen aquí nuestros oyentes. En nuestro canal de Facebook dijo Javier Mendoza Domínguez: genial representación del universo comiquero de Miller, junto con Sin City lo mejor en adaptación de cómics. Bueno, novela gráfica. Albo López dice au au. Frank Gómez dice: aunque la película no va mucho más allá de la estética potente que tiene y una historia, digamos, que buena para un cómic, pero pobre para la pantalla. Nada más que por esa estética merece la pena tenerla en la biblioteca de uno. Así era Hitor Huarte. Esteban dice: acción, adrenalina y puro honor. Mucha afectar y una banda sonora de Tyler Bates que resalta sobre todo lo demás. Eudí Rico dice: no sé, pero la banda sonora se me hace una copia de la banda sonora de Titus. Bueno, pues Juan Carlos Arias Menéndez dice: de lo mejor. Sergi Fernández: peliculón, excelente, genial, memorable, épica, es una pasada, y a mi parecer no solo tiene frases que pasarán a engrosar algunas ya míticas existentes en el celuloide, sino que consigue por completo lo que busco en una peli, una sensación después de verla, que es la de sentirse como un niño. Le perdono absolutamente todo, dice. José Ciscarcuña dice: testosterona, sudor, taparrabos, azotes con látigos, camaradería masculina. ¡Qué gran película! Madre mía, cómo la ha puesto. Dolphin RT dice: no me parece brillante, pero sí una peli que funciona a la perfección, muy entretenida. Boris Mauriz dice: la película que ha conseguido hacer al español medio aún más estúpido. Dice: ¿cuántas veces nos queda oír lo de espartanos, cuál es vuestro oficio? Ridículo máximo. La película merece la pena por su estética de cómics como Sin City, además las nuevas entregas comparten actriz. No sé si he entendido este mensaje, pero bueno, en fin. Sergi Fernández dice: joder, cuántas veces me hubiera gustado salir del cine con la misma euforia que me provocó esta película. Si la puede criticar, sí, y quizás sea bueno, pero yo dejo el análisis para otros y me quedo con el resto, y eso es un 10 sobre 10. Guillermo Cajal Hernández dice: rompedora y la pionera en este nuevo género de cine, brutal y épica, una mezcla que no es ni más ni menos lo que anuncia que va a dar, cojonuda. Vamos a leer dos y ya acabamos. Dice Aitor Salazar Mira, dice: de un cómic de poco más de 40 páginas sacaron una gran coreografía de efectos especiales y elaboradas escenas de acción. Marcó una época solo hay que ver las parodias. Agur, agur. Bueno, y Asier Ocio Igartua dice de un una vez desconectado el cerebro lógico racional, acción, misticismo, estética, ¿a quién le importa lo que pasó en realidad? A disfrutar. Bueno, no tenemos por aquí ningún enchufado al que tengamos que leer. Bueno, hay algunos, pero ninguno del programa. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos los oyentes. Casi todos son cosillas buenas y las críticas son... Pero bueno. En fin, que vamos a parar aquí. Venga, Elia, acaba. Conclusiones finales sobre 300, la película. Vale. A mí me parece una película... A mí me gusta mucho la película, pero me voy a remitir a otras pruebas porque yo, como me gustaba el cómic, pero tengo muchísimas chicas. Parece que esto es una película para chicos, con un montón de tortas y un montón de sangre, pero conozco a muchísimas chicas que nunca se han leído el cómic y que no tienen ninguna gana, y a la que las películas le gustó mucho, y no solo porque había 300 tíos a pecho descubierto. Seguro que no, era por eso. Te lo juro, de verdad. Conozco chicas que están encantadas porque la película visualmente es bonita. Es plástica, los movimientos de cámara te transmiten mucho, es muy épica. A mí personalmente la narración me gusta mucho y es verdad que no es absolutamente fiel a la historia. Recordemos que los persas no eran así y que por esa época Leónidas tenía 60 años, que se dice pronto. Pero me parece que en conjunto es una adaptación del cómic muy buena y es una película muy épica que te dan muchas, muchas, muchas ganas de coger una lanza y de echarte tú también a pelear contra los persas. Bueno, Rafa Martínez. Pues yo también voy a recomendar la película si queda alguien que no la haya visto, porque es otra de las características. Yo creo que medio mundo, por lo menos del medio mundo en el que nosotros nos movemos, seguro estoy que ya ha tenido la oportunidad de ver 300. Yo es que siempre quiero acordarme, como decía un oyente, la primera vez que la vi en el cine, la sensación esa que te embargaba de disfrute, gozo y decir, joder, ¿por qué esto no se hace más a menudo? ¿Por tan difícil será llegar a hacer esto y que disfrutes tanto viendo una película? Entonces, peliculón, así he dicho. Vale, la historia a lo mejor puede llegar a ser diferente de lo que ocurrió en realidad, que yo es que eso no lo veo ninguna crítica, y porque tampoco nunca he querido reflejar lo que fue la... No es una película histórica, no quiso reflejar lo que pasó en la realidad, simplemente lo que era, pues eso, una película de acción muy, muy, muy entretenida. Visualmente sigue siendo impresionante. Yo cuando la estaba viendo esta semana decía, joder, es que yo creo que no se ha vuelto a igualar una cosa así, aunque otros lo hayan intentado copiar. No ha envejecido nada mal, aunque aún es pronto, solamente llevamos 6 años, y pues eso, muy divertida, muy entretenida. También al hilo, que esto a lo mejor para ser justos totalmente, igual que es cierto que salen muchas escenas que podríamos denominar del ambiente homosexual, también es sexualmente para los heterosexuales es bastante potente, sobre todo con la reina Gorgon y con el propio Leónidas tienen algunas escenas de sexo apasionado que tampoco era muy normal el poderlo ver en una cinta de este estilo. En fin, que resumiendo, peliculón, y que el que sí si queda alguien que aún no la haya visto, pues que corra y que la vea. Hombres y mujeres. Coronel Kurz. Bueno, voy a empezar por referirme a la escena de sexo que ha comentado Rafa, porque cuando el otro día estuve viendo la película un poco con los comentarios del director, en esta escena Zack Snyder se embarró un poco diciendo que había sido difícil de rodar, que tenía una carga bastante grande sexual y que no se sintió muy cómodo, aunque era su trabajo, teniendo que decirle a los actores, pégate más, ponte aquí, acerca más esto a eso otro, y eso me hizo gracia cuando lo escuché. Creo que tiene un contenido erótico importante, que te acerca un poquito el sexo, quizás menos de lo que parece, porque al final nos destaca esa escena, pero lo que son referencias al sexo hay pocas. Vemos al oráculo en la otra gran escena, aunque eso ya es un poquito más poético, más casi onírico, se ve casi como una fantasía. Si alguno se fija bien en esa escena del oráculo, por cómo está moviéndose la ropa y cómo ella llega a estar cuasi de puntillas en el suelo, queda claro que se rodó bajo el agua y que luego eso se puso como si estuviese flotando en el aire, pero en realidad estoy convencido, no lo he leído, pero seguro sé que es así, es una filmación submarina. Resumiendo un poco la película, creo que como adaptación del cómic acierta plenamente y creo que ubicada en su contexto histórico es una película que sí que aportó algo al cine en cuanto a que nos dio una forma nueva de narrar visualmente, que eso se ha explotado hasta la náusea, creo que también es cierto, pero eso no empecé para que le reconozcamos ese mérito. Haber creado un lenguaje cinematográfico, visual, nuevo y diferente, y que además casa muy bien con el espíritu visual incluso del cómic. Muy bien. Pues niños, yo creo que ya lo habéis dicho todo, así que la única cosilla que yo podría decir es que, de verdad, de cara a la narración, esta película, yo no me voy a quejar del doblaje porque, bueno, es bastante correcto, incluso muy bueno en algunos momentos, pero no puedo con Pere Arquillué. Este actor de doblaje tiene una voz tan particular y tiene una forma de matizar y de entonar. O sea, él solo se cargó Closer. O sea, Clive Owen nunca ha tenido peor doblaje que en aquel momento. Con Bane en La Leyenda Renace, no es, creo que tampoco hace un buen trabajo. Pero aquí es que no le pega la voz a Dilios. O sea, no le pega esa voz. No me gusta ni un pelo. Sé que hay gente que dice que lo hace bien, pero a mí me parece que está exageradísimo. Y cuando estamos hablando de una voz en off, de una narración tan importante como es esta, me parece que me saca de la narración en algunos momentos. No sé si tenéis alguna pega en este sentido. Luego hablaré sobre el doblaje de la secuela, pre-secuela, ultracuela, bueno, la versicuela que decías tú, ¿no, Kurt? O sea, yo creo que 300 el origen de un imperio es una aversicuela. Pues eso, que era el único detallito que quería decir, porque lo siento mucho por Pere, pero que será un tío estupendo, pero es que no puedo con él. No. ¿Os gustó o no os gustó? No, a mí me pasa exactamente igual que a ti, y me pasa con algún otro doblador, no ya de aquí, sino en general, y creo que es una pena, ¿no? Pero además no creo que sea una cosa tuya y mía, o de los dos, ni que te esté bailando el agua. Yo creo que en general la gente saca esa misma impresión. De todas formas, aquí tenemos otras dos personas y nos lo pueden decir. Yo no puedo ayudaros porque las veo en versión original. Y ahora ya. Ahora ya gafapasta total. ¿Verdad? O sea, siempre las has visto en versión original, no me lo creo. Siempre las he visto en versión original. Bueno, las gafapastas, como tú habitualmente solís decir esto, pero luego vais al cine y veis las pelis en versión doblada. Que no. O sea, tú 300 la viste en versión original la primera vez, no me lo creo. Claro. Y las gafapastas guapas como tú. Que sí, que es que yo las veo en versión original. Y que seguro que alguna vez, porque tengo el DVD, y seguro que alguna vez la he visto con alguien y la he puesto en español. Pero es que no me acuerdo, es que el recuerdo que tengo de todo es en inglés. Bueno, entonces tampoco puedes hablar con propiedad. No puedo hablar con propiedad. Pero has quedado muy gafapasta, que lo sepas, ¿eh? Rafa. Bueno, pues si la gafapasta no puede hablar, hablo yo. Que a mí no me produce, fíjate, igual que en Bane. Igual que en El Caballero Oscuro, el doblaje de Bane sí que me saca totalmente de la película, en esta no, de hecho, porque lo has dicho tú, si no, no me había chocado. Pero quiero hacer una pregunta antes de que habléis. ¿Puede ser que sea el mismo doblador luego en la segunda parte que hace la voz de Temístocles? No, es otro tío. Es otro, vale, es que la de Temístocles sí que me sacó de la película. No, de hecho, vamos a ver, en El Origen de un Imperio sale otra vez Dilio, sale David Wehan y le dobla otra vez este señor que hemos citado, que tiene un apellido tan maravilloso que lo he olvidado, lo tenía aquí en la página web. Sí. Bueno, pues él, o sea, ha quedado claro, ¿no? Vale, pues a mí no tengo nada en contra del doblaje en la peli de 300, ¿eh? Muy bien, pues fin de la cuestión. ¿Alguien más tiene algo que decir? A la de una, a la de dos, a la de 300. Pues pausita y volvemos enseguidita. La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor, un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro, el único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros, y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. De camino a las Termópilas, el ejército de los espartanos se encuentra con otro ejército. ¡Yey! Daxos, Arcadio, ¿qué te cuentas? ¿Has venido aquí con todos estos pichas frías? Pero bueno, Leónidas, ¿de qué vas? ¿No habíamos quedado que nos enfrentaríamos a los persas? ¿Qué es esto? Has venido nada más que con 300 metrosexuales. ¿Qué es esto? ¿Y tú qué me has traído? Mira la panda de lameglandes que traes. A ver, tú, chaval, sí, tú. ¿Cuál es tu oficio? A ver. Estoy en paro. Es que la cosa está fatal. Y estoy a ver si hago unos cursillos y me coloco por ahí. A ver si... ¡Maravilloso! A ver tú, hijo, ¿a qué te dedicas? Pues yo estoy estudiando todavía. No sé si a lo mejor de becario podré hacer alguna cosilla o... ¡Qué pena, re Dios! A ver tú. Tú, caranalga, a ver, sorpréndeme, ¿qué trabajo tienes? Pues yo soy físico cuántico licenciado en diferentes ciencias duras por la Universidad de Atenas. Eso es una mierda, no te va a valer para nada en este siglo. Anda, déjalo, dedícate a algo con futuro. Arquero, lancero, cositas así. En fin, Daxos, atiende ahora, atiende. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¿Te has dado cuenta? Yo he traído más guerreros que tú, Arcadio. ¿Pero qué dices? Pero se han dicho au, au, au. ¿Qué profesiones? Au, au, au. Es un grito genérico que viene a decir que son guerreros fieros que te pasas. Pero si no han dicho nada de eso. Si después de espartarnos cuál es vuestro oficio, hubieran dicho guerreros fieros, guerreros fieros, guerreros fieros, pues entonces vale. Pero au, au, au, eso os lo acabáis de inventar vosotros. Que te calles la boca ya, que te voy a meter un manguzal aquí con toda la manopla que te voy a desdentar. Recto prieto. Oye, que yo también soy muy hombretón también, ¿eh? Y no me pinto la tripa con el 3 en raya. Se ha rifado y ya tenemos ganador. Oye, que no me toques, perilla tiesa. Tomante de mierda. Tú sigue, venga, sigue. Marica playa. Te vas a cansar tú antes que yo. Mira, mira allí, que viene Jerjes. Toma, por engañar. Pues yo quería decirte... una cosa sobre ese tema que tú ya sabes y que no me deja contar. Después de esta pausa, ha llegado la hora de hablar de esta nueva entrega. Sí, es cierto que ya de 300 hablamos en su día en el Cine Peplum, en ese especial de Cine Peplum, pero bueno, hoy hemos contado algunas otras cosillas. Ahora llega la hora de hablar de 300, el origen de un imperio. Esta pre-secuela, intercuela, versecuela, que, bueno, pues de algún modo nos cuenta lo que pasó un poquitín antes, lo que pasó durante y lo que pasó después de la anterior película de la que ya hemos hablado. Una película que la verdad no sé si alguien la pedía, alguien la reclamaba, no sé cómo ha estado el asunto del hype. A mí me daba un poquito igual, porque está como este tema está como muy superado ya, ¿no? Pero bueno, había que ir a verla, ¿por qué no? Y bueno, pues la verdad es que a mí ya me gustaría situar a cada uno de vosotros en el punto del ring adecuado. Elia, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Uf, macho, yo creo que abajo, Rafa. Pues yo voy a poner pulgar, bueno, es que siempre me gusta mojarme, voy a poner pulgar un pelín inclinado hacia arriba, pero la película a mí no me ha gustado mucho, la verdad. ¿Con el Kurz? Bueno, pues yo voy a poner pulgar arriba porque siendo una película que podría ser un desastre en el sentido de que repetir era lo que todo el mundo esperaba y casi por eso ya alguno anticipaba que iba a ser un error, han tenido el detalle de introducir una serie de cambios inteligentes para que no sea más de lo mismo, aunque sí sea parecido, y aunque solo sea por ese esfuerzo, les voy a poner el pulgar hacia arriba. Muy bien, pues yo estoy con Kurz, yo también pongo mi pulgar hacia arriba porque sin ser gran cosa, porque eso sí, yo no lo pongo muy arriba, no alzo mi pulgar hacia arriba, hacia los cielos. Es una peliculita, o sea, sin más. Pero bueno, me ha parecido divertida y ya era bastante más de lo que yo esperaba. Sí es verdad que yo no sé qué creía la gente que se iba a encontrar. No lo entiendo, ha habido algunas críticas que no sé muy bien, o sea... Vale que podemos hablar muy bien de 300, pero realmente alguien... No lo hemos citado antes. ¿Lo consideráis una obra maestra? La primera. ¿Cómo una obra maestra? Por ahí se están rompiendo vasos en el piso. No sé si se está grabando eso. Pero ¿consideráis 300 una obra maestra? Pregunto. ¿Alguien dice 300 es una obra maestra? Yo no. A mí es que me gusta mucho. Pero ¿obra maestra? Pero no es una obra maestra. Es que no sé, es que yo ahora de repente 300 es una obra maestra para mucha gente y quizá por esto esta secuela parece que ha molestado más, es casi ofensiva, insultante. De repente algunas personas que demuestran que, bueno, que la historia no es lo suyo, se quejan de que esta película pues no tiene mucho rigor histórico, como si la primera lo tuviera. No sé, he visto algunas críticas absolutamente sin fundamento, aunque entiendo que la película pues no es ninguna maravilla y todos, creo, tú también, Kurz, que nos quedamos con la primera. Yo sí que creo que 300 es mejor película que esta, pero tampoco creo que sea la gran maravilla del séptimo arte y creo que esta película tampoco lo es. Bueno, obra maestra yo creo que indudablemente no es una obra maestra. Una película destacable, ya lo he dicho que sí, y visualmente muy, muy novedosa y en ese sentido ha aportado cosas al cine. Obra maestra desde luego no, pero una película meritoria sin duda. Con lo cual a ti no te ha parecido tampoco tan ofensivo. Es más, yo me atrevería a decir que incluso como segunda parte me parece que sí que tiene, sí que es una segunda parte que desde luego no supera la primera, que tiene muchas carencias y ahora hablaremos sobre todo ese tema, pero que me parece que sí que tiene algunos aciertos, algunos fallos, pues un poco como 300 también. Quizá en este sentido es peor película, pero sí que creo que es una secuela como mínimo digna. Digna, sí, es aceptable, sí iba a decir, pero bueno, digna también me vale, sí. O sea que en ese sentido Kurz, tú estás de acuerdo conmigo. Rafa, tú parece que no estás de acuerdo con nosotros. No, a ver, yo creo... yo creo que ha sido una secuela muy inteligente, porque tened en cuenta que 300, la película, por así decir, se cierra. Entonces, claro, dices, ¿por dónde van a arrancar? ¿Precuela? Es que sería un poco absurdo querer conocer la historia de Leónidas antes de... lo que le sucede en el paso de las Termópilas. Cualquier comparación, que eso yo creo que es el problema que tiene esta secuela, va de cualquier actor que le pongas o de cualquier personaje protagonista que le ponga, va a palidecer ante un rey como fue Leónidas. Entonces yo no sabía muy bien, tampoco quise leer, ¿no? Porque no quería tener unas expectativas altas. Yo, por así decir, fui al cine queriendo que la película, o pensando que la película no me iba a gustar en el sentido, pero no para que luego no me gustase, sino decir, bueno, voy a poner las expectativas a ras de suelo para que con poquito buena que sea, pues por lo menos la voy a disfrutar más, porque como pongo unas expectativas medianas, pues seguramente me las voy a cargar. Entonces yo en ese sentido creo que no sabíamos muy bien hacia dónde iba a ir esta secuela o qué es lo que podía aportar a la historia esta secuela. Sobre lo que has comentado, obra de culto no es 300, o sea, perdón, al revés, obra maestra no es, pero creo que es una obra de culto y lo que hemos dicho antes, referencia y innova tanto que pues aunque no sea una obra maestra en cuanto a lo mejor podríamos especificar historia o personajes o dirección, sí que en efectos visuales y en las otras virtudes que hemos comentado a lo largo de la película y en otra liga, ¿no? Que no podríamos meter a lo mejor con las grandes obras del cine, pero sí que en otra liga es una de las películas es una película de culto. Bueno, y tú, Elia, aunque has dicho que pulgar hacia abajo, pero admites que hay cosillas de la peli que te han gustado, porque has dudado, o sea que hay algo de la peli que sí te mola. A ver, yo me voy a explicar. El problema que tengo con esta película es que hay muchísimas cosas que me encantan y muchísimas cosas que no me gustan nada. Entonces es difícil. Al final me he decidido por el pulgar hacia abajo porque, simplemente porque en esta película hubo momentos en los que me aburrí un poco. Realmente ya estaba un poco como saturada. Porque realmente, o sea, quería que Artemisia ya se los cargara a todos, muriera el protagonista y ganaran los persas. Entonces me parece que la idea no me la han transmitido bien. Si yo debería querer que ganaran los griegos, pero en realidad es que me daba exactamente igual. Pero, no obstante, estoy segura de que me compraré la película en DVD cuando salga y estoy segura de que la volveré a ver porque hay cosas que me gustan mucho, pero es que no me transmitió la misma sensación que me transmitió la película de 300. Y eso que ya no voy a hablar del rigor histórico porque no tiene ninguno, pero bueno, es que la primera tampoco tenía un rigor histórico de la leche, entonces eso me da igual. Yo creo que tienen las dos el mismo rigor histórico. O sea, bueno, hay aciertos y hay cosillas en esta segunda que a mí me han sorprendido, que después mete aciertos de cara a los historiadores lo van a aplaudir, ¿no? El que de repente pues hagan cosillas por ahí graciosas que ocurrieron en realidad y que no había ninguna necesidad de meterlo, ¿no? Por ejemplo, el puente este para recorrer el cabo del Istmo, ¿no? Estos barcos que van babor contra estribor y demás y que a través de ahí atravesan todas las bestias, todo el ejército, ese estrecho, pues eso ocurrió en realidad. Luego, claro, te meten un barco blindado que echa alquitrán incandescente ahí. Faltaba el Tyrion Lannister tirado. Mira, hay claro, dos cosas en esta película que no se soportan. Una es, como lo llamaba Méndez, el Edson Valdés, y otro es el momento del caballo. Ay, esas sí, dos cosas son muy, muy fuertes. El momento del caballo es horrible. Pero es horrible. Ay, a mí me encantó. O el caballo en el barco, en el fuego. No tiene ningún sentido un caballo saltando de barco en barco. Bueno, con no fuego y con agua y con todo. Impactante. No tengo ningún... Es que no tenga ningún sentido. Es que el que conozca la naturaleza equina, que un caballo atraviese las llamas es inverosímil. No, lo siguiente. Pero que desde el agua, que sí que los caballos nadan, sea capaz de saltar, no sabemos apoyándose en qué, y subir otra vez a la cubierta, es muy fuerte. ¿Eh? Estoy de acuerdo. Hay que reconocerlo, es muy fuerte. Hombre, hay gente que le ha gustado esa escena, ¿eh? Ojo. Ya, sí, y lo respeto. Pero a Rafa le ha gustado. Venga, Rafa, defiéndela. A mí me ha gustado la escena, vamos a ver. Y además conozco muy muy bien lo que es la naturaleza equina, tremendamente bien. Y desde luego que no tiene absolutamente ningún sentido, ni pies ni cabeza, salvo que el caballo fuera Pegaso, que creo que no. Pero es el momento lavadora de Indiana Jones, ¿eh? Claro, pero vamos a dejar el cerebro en la puerta. Y visualmente es casi de lo mejor que tiene la película. A mí me encanta ver el tío, el caballo, y me río yo mismo porque sé que es imposible, o sea, es que es absurdamente imposible, es que es ridículo la escena en sí misma. Pero visualmente es muy impactante ver al protagonista, vamos, cercenando como Santiago Cabezas y matando persas, saltando de barco en barco. A mí, no sé, a mí sí me gusta. De todas formas, yo me he quedado, llevo unos cuantos segundos perturbado con la imagen de Indiana Jones metiéndose dentro de una lavadora, como ha dicho Kurz, en lugar de una nevera. Y me ha parecido, en fin, no sé si voy a dormir esta noche. En fin, pero bueno, se refería a una lavadora. Perdón, a una nevera, perdón. Es que has dicho lavadora, Kurz, me has dejado tan picuet que me... Llevo pensando aquí un buen rato. Bueno, volvamos otra vez al origen del Imperio de los 300. Noam Munro como director. Están aquí levantando el dedo para hablar. Ahora, tranquila. Noah Munro como director. Un tío que, bueno, ha querido seguir. Está claro que después de lo que ha hecho Zack Snyder, ahora no puedes llegar y mostrar otra estética diferente. Pues tienes que seguir más o menos en la misma línea. Y creo que este ha sido un trabajo de puro de mercenario. Y bueno, creo que dentro de lo que cabe, él ha sabido estar a la altura, dentro de que tenía que hacer un trabajo que exigía que fuera continuista, ¿no? En un momento en el que ya hemos superado un poquito todas estas cosas y que ya lo hemos visto más veces, que no tiene nada de innovador toda esta estética, con lo cual el trabajo era bastante complicado. Era tan difícil hacer una secuela mínimamente decente y aceptable que me parece que este trabajo, sin ser memorable, creo que es bastante aceptable, como ya hemos dicho antes. No obstante, había aquí algunos inconvenientes. Gerald Butler clavaba el papel y este Sullivan Stapleton, a quien yo había visto en Gangster Squad, pero que no era precisamente el tío que más destacara de la película, ni muchísimo menos, y ha salido en otros sitios por ahí, pero vamos, que no me parecía que fuera la elección más adecuada. ¿A ti te gusta como Temístocles, Elia? No demasiado. Es que no me parece que tenga mucho carisma. Y claro, encima, de manera natural y sin poder evitarlo, lo comparas con Gerard Butler haciendo de Leónidas y es que es una broma. A mí no me gusta, pero es mi opinión. Acepto que haya gente que le guste, tampoco me parece que su actuación sea mala, es simplemente que no tiene carisma. De hecho, cuando comparte escenas con otros actores, como por ejemplo con Eva Green, pues se lo come con patatas. No, de hecho, sí que desde el punto de vista histórico, yo creo que Temístocles es un personaje más disfrutable. O sea, si uno se pone a indagar y se pone a investigar, Temístocles mola más que Leónidas, en mi opinión. Pero claro, de cara a cómo han sido escritos estos personajes en la ficción, es que tenía ya una papeleta difícil. No sé, es que hay un mundo de diferencia entre un personaje y otro. Pero es que el actor, no lo he visto, no he llegado a ver en ningún momento así. Y hay momentos en los que se le exige a este personaje que sea carismático en las arengas y demás. No sé, me ha parecido muy flojo en todo. Mira, Temístocles y Leónidas tienen una historia paralela, porque realmente uno está luchando en las Termópilas y el otro está luchando en Salamina. Y aquí los han querido hacer, para mi gusto, demasiado paralelos. A uno le ponen la capa roja y a otro le ponen la capa azul para que sepas que uno es espartano y el otro es ateniense. Pero es que eran distintos. A Leónidas le podemos comparar más con un personaje tipo Aquiles, más físico, más de lucha cuerpo a cuerpo. Y sin embargo, Temístocles es más como Ulises, no solo porque fuera marino, sino porque también era más de pensar estrategias. Era un personaje como más cerebral. Y yo creo que eso lo han destacado poco. Al principio sí, pero luego se olvidan completamente, se lanza ahí a la lucha con lo poco que le queda y entonces es otro Leónidas, pero es que no le llega. Es que no llega. Bueno, ¿vosotros qué pensáis? Coronel Kurtz, ¿qué opina usted del señor Stapleton? Está claro que no es Gerard Butler, pero ¿le ha gustado o no le ha gustado? ¿Qué te parece actor y personaje? Coronel Kurtz. Me encanta. Bueno, venga, Rafa. No. Ah, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Esta conexión es un desastre, oye. No, a ver, no me ha disgustado nada el señor Stapleton. De hecho, aunque tiene un rostro muy particular, casi voy a decir anodino, que no se entienda mal, yo creo que encaja bien, ¿no? De hecho, lo que he dicho antes, cuando se quiso hacer que esto fuese un trampolín para que alguien semidesconocido, aunque este actor tiene mucha carrera en televisión y ha participado en películas como Animal Kingdom, dé el salto más que contar con una estrella, me parece correcto. Tuvo muchos problemas este actor y por eso lo que termina haciendo es meritorio, porque a este lo contratan mientras estaba todavía haciendo una serie de televisión. Entonces tiene que compaginar, ponerse en forma con seguir rodando, y eso para él fue un esfuerzo, porque a todas las horas de rodaje le tenía que sumar 3 horas de entrenamiento. Está 12 kilos por debajo de su peso, o sea que tampoco está mazas, porque esta es una cosa que sí quisieron hacer para distanciarlo y creo que se nota. Aparte de optar, que me parece inteligente, porque sean atenienses en vez de espartanos, por lo tanto recuperamos el color azul en lugar del rojo, en el físico, aunque parezca mentira, también hay diferencia, porque aunque todos siguen teniendo las 6 chocolatinas, como le llamaríamos nosotros, ellos dicen el pack de 6 abdominales, los cuerpos, aunque son gente grande, si te das cuenta, son como más reducidos que los de los espartanos, para que quede un poco esa diferencia en plan, sí, estos están cachas, pero no son los espartanos. Va a tener que hacer una actuación, como casi todos, eminentemente física, y yo creo que ahí lo solventa bien. Y en las coreografías creo que está brillante. Cuando le toca interpretar, que aquí hay más interpretación, o por lo menos hay más momentos fuera de la acción que en 300, y es otra de las diferencias que tiene, yo creo que lo solventa bastante, bastante bien. Yo creo que es un actor muy correcto y a mí no me disgusta. El personaje ya sería un poco diferente, mi opinión. ¿Por qué? Porque es un Temístocles que me gusta, pero que está muy, muy alejado del personaje histórico. Temístocles sí estuvo en la batalla de Maratón, sí estuvo posteriormente en las batallas navales como estratego, pero aquí es una especie como de casi superhéroe ateniense, y eso no lo termino de ver. No me encaja tanto el Temístocles histórico con el que se ve aquí, que tampoco sé si eso es lo que quieren conseguir, que no lo creo, porque aquí un gran problema de la película es que en principio está hecha en función del nuevo cómic de Frank Miller, ese cómic que se ha retrasado y que al final no ha llegado, y que de hecho la película se aleja. Por eso, cuando salga el cómic, si finalmente sale, pues tengo curiosidad por ver si el traspase del cómic ha sido similar a lo que se hizo con el 300 original o no, que es lo que me temo. Por eso en este caso sí será interesante ver cuál es el estado de forma de Frank Miller en ese Jerjes, que creo que al final va a ser ese el título. Bueno, ya anunció que sí va a ser el título, Xerxes. Bueno, Jerjes, son las dos formas de pronunciar este nombre, pero que, bueno, según parece, su cómic va a estar todo desde el punto de vista del líder persa, y aquí Jerjes sale, pero tampoco sale tantísimo, ¿no? No obstante, Rafa, ¿tú algún comentario sobre actor y personaje protagonista? No, a mí realmente es que, claro, es que es imposible no compararlo con Gerard Butler y Leónidas. Entonces, en ese sentido, pues claro, no aguanta la comparación. Pero no sé, ni me gusta ni me disgusta. Me ha parecido muy indiferente, la verdad. Por ejemplo, el personaje de Silas, pues me ha parecido como con más intensidad, como más fuerte, ¿no? Que este de Temístocles. Yo, para mí, es un empate a cero, vamos, de personaje. Muy bien. Bueno, has mencionado a Scylias, interpretado por Calum Malby. Sí que es verdad que es un personaje que nos lo cuelan así de un modo bastante original, porque está como infiltrado en la flota de Artemisia. Ella le descubre y a partir de aquí entra un poquito el personaje en juego. Me parece que es un personaje, pues, de lo mejorcito de la película, a pesar de que no sabes a quién está mirando el actor que lo interpreta, pero bueno, también sale Dilios, otra vez David Wenham por aquí, Lina Headey, que hace en esta ocasión de la voz en off que nos cuenta la historia, y bueno, son caras que reconocemos y demás. No obstante, y creo que todos estamos de acuerdo que, aunque, bueno, también sale Jerjes, obviamente, y además nos cuentan un poco cómo pasa de convertirse en un tío normal y corriente, un chiquito así jovencito y guapete, en ese tío de 2 metros que va por ahí arrasando. Historia súper fantástica, pero que la podemos aceptar. Pero quien se come la película, creo que, Kurt, estás deseando hablar sobre ella, ese Bagrín, que es lo mejor de la película con diferencia. Con el Kurt, Artemisia. Lo dejo en tu mano. Bueno, a ver, yo creo, lo decía antes, un poco, ¿qué cosas han hecho para alejarse un poco de 300? Ya lo he dicho, utilizar atenienses el color azul frente al rojo, usar batallas navales, aunque luego hay mucha escena de espada, lanza y demás, pero optar por una batalla naval. De hecho, ahí tiene un inconveniente, en el sentido de que, como todo el agua es digital y se rodó en seco, y yo ya sabes que siempre digo que el agua digital sigue sin estar plenamente conseguida y despista un poco. En este caso menos, porque lo puedes sumar a la idea de que es un cómic, y entonces soportas algunas cosas que, si fuese una película que intentase ser real, no te cuadraría. Tiene la ventaja, o tal vez el inconveniente, no lo sé, de ser a la vez precuela, intercuela y secuela, porque te cuenta cosas de antes de 300, te cuenta cosas durante 300 y te cuenta cosas después. Tiene también una cosa interesante en cuanto a la música y otra que me parece también bien hecha, servir como enlace utilizando personajes que ya conoces, ¿no? Vuelves a ver a Daxos, a Dilos, a Fiartes, incluso ves al emisario, que para mí ha sido una verdadera gozada, porque este personaje, que los que siguen Espartaco lo reconocerán como Enaumau, el dottore del Lodus, que me parece que es un actor que tiene una presencia física brutal y que en 300 se limitaba a caerse por un pozo. Eso es muy injusto. Aquí le vemos entrenando Artemisa y eso le da minutos, le da, y hace que la película esté un poco todo más imbricada, y yo creo que todo eso son aciertos de la película. Habrá, supongo, gente que esté muy en contra de esto, ¿no? Y sobre Artemisa, me preguntaba sobre Artemisa. A ver, claro, es que Eva Green para mí tiene mucho morbo. Yo cuando la veía en Casino Royale pues estaba enamorado, iba a decir enamorado, pero sería un sentimiento demasiado blanco para lo que sentía. Si alguien quiera verla en todo su esplendor, esta hizo una película titulada Soñadores de Bernardo Bertolucci, que como todo lo de Bernardo Bertolucci tiene cosas buenas y cosas muy malas. Una película sobre las revueltas estudiantiles en Francia, una película muy rara. Ella mantiene una relación triangular con dos jóvenes estudiantes. Entonces ella tenía 23 años, sale completamente desnudo, si alguno tiene interés. El cuerpo de cuando tenía 23, ahora que tiene 30 y tantos, le ha mejorado. Luego entiendo que se ha retocado el pecho, sin duda. Creo que tiene mucha carga erótica. Quizás sea una mala muy prototípica, pero a mí me gusta. Me gusta cómo trata a los hombres, me gusta cómo es. Me gusta incluso brevemente la historia que cuentan de ella, de cómo es raptada, de cómo es sometida a tortura sexual, se convierte en una niña que prácticamente ejerce la prostitución forzada, que es abandonada, se ve cómo la recoge en Enomou. Te cuenta en ese sentido una película dentro de una película, y hacer un esfuerzo por darle background, que dicen los americanos, a un personaje me parece interesante. Por eso creo que, aunque sea en algunos aspectos muy prototípica, le hace bien a la película tener un malo de peso y que no sea Jerjes. Con Jerjes hacen también una cosa interesante, ya lo contaba antes, que es que lo convierten en un gigantón. Ahora lo ves más grande incluso que en 300, lo ves más convertido en una especie de dios, y de hecho para el actor fue un poquito más complicado rodar esta secuela, porque como se tiene que demostrar esa diferencia de talla física, todo lo que rodó él lo rodó en solitario frente a croma, para ser luego añadido a una escala diferente con el resto de actores. Entonces, por ejemplo, todas las interacciones que tiene con Artemisa pues son un poco duras para él, porque en ese momento actuaba frente a nadie. Creo que con lo de Eva Green te he contestado. Creo que la escena de sexo con Artemisa se me queda blanda. Estas películas... ¿Pero qué dices? Tú necesitas... Pero muy blanda, muy blanda. Blanda. A ver, lo explico. Es una película que derrocha violencia, pero luego se corta a la hora de presentar una escena de sexo. Esta es la doble moral americana. Puedes cortar brazos, puedes cortar piernas, pero luego cuando sale la protagonista le puedes ver los pechos, pero no le puedes ver el culo. Le puedes ver que ejercen cierta violencia con ella, pero y que ella ejerce cierta violencia, pero colocas la cámara para ahorrarte según qué plano. Creo que se le podía haber dado mucho más empaque a esa escena. Bueno, vale, ya puestos, podrían haber hecho una peli X directamente. Yo no digo que no, si por hacerlo lo pueden haber hecho. A ver, pero yo creo que dentro de los márgenes... Escena X. O sea, que puedes hacer cosas sin mostrarlo, pero que sean un poco más evidentes. Pero es bastante más fuerte que la escena de sexo que tuvieron Leonidas y Gorgo en el 300, pero de lejos, ¿eh? Porque son dos orientaciones distintas. En uno estás viendo, en 300, estás viendo la relación sexual, afectivo-sexual, por decirlo así, entre un matrimonio. Hay cierta ternura, hay cierta elegancia, hay cierta estética, mientras aquí lo que ves son dos personas fogosas. En el caso de Artemisa, una persona a la que le va en la componente cuasi sadomasoquista de mezclar la pasión, el sexo y el dolor, y tiene que ser una relación muy diferente, explosiva, e incluso por eso digo yo que le habría metido un poquito más de violencia física, en el sentido de que hubiese sido todavía un poquito más relación casi sado, por decirlo así. O sea, ¿tú hubieras preferido lo de sombras peligrosas, esta, la de Tim Burton, que se suba por las paredes con el Johnny Depp? Bueno, yo, si no fuese un programa para todos los públicos, te diría cómo lo hubiese filmado, pero me da un poco cosa. No nos escuchan menores de edad. ¿Cómo lo hubieras filmado tú? Que se lo hubiera... A ver, por ejemplo, en la escena de Troyan. No sé por qué estamos yendo. Venga, bueno, vale, ver, no lo cuentes. Elia, hazme un favor. Tápate los oídos y canturrea las lluvias de Castamer. Hola, no soy la doncella. Y entonces bueno, lo cuento. Escucha, yo de todas formas creo que la mayor parte de la gente está completamente en contra de lo que dice. De acuerdo que podíamos haber visto más cosas. Venga, vale, ¿y por qué no? Pues ya. Pero eso, si no es una serie de HBO, creo que no, que va a ser que no. No obstante, joder, tío, que se vea al otro ahí estujando en las tetas y... Vamos, yo no sé qué... O sea, a ver, ya es duro, o sea, es difícil colarle esto a los que ponen la pasta, a los tíos de las corbatas de los despachos, meterles esta escena en una película así, ya debe haber costado un huevo. Y todavía te quejas. Ya, pero a ver, precisamente me quejo porque esa es la doble moral. Tú puedes hacer escenas fuertes sin que realmente se vea, ¿no? Por ejemplo, imagínate... Bueno, me parece increíble que lo vaya a contar, pero lo cuento. Elia, ¿has oído? Tienes una reputación. De Castamer. A ver, imagínate, cuando, por ejemplo, ya que llevan... Hay un momento en que tienen ya la relación que es sexual y también física, y se golpean y te llevo contra la pared y tal. Hay un momento en que la lleva contra la mesa. Pues cuando la lleva contra la mesa, costaba muy poco que mientras ella se resiste... le agarre los dos brazos a la espalda con su mano derecha, con la otra le levante el vestido, veas ahí el culo de la muchacha, solo el culo, que tampoco es para eso, que el tío se pone ahí y ya cambias el plano y el tío empieza a empujar, la otra se revuelve, él le abre las piernas a la fuerza de una patada pequeña y al final ella se revuelve y le muerde y tal, y cuando termina dice... Me habían dicho que los griegos eran hombres, se deberían haber referido a los espartanos y no a ti. Algo así, ¿no? Pues con un poquito más de chicha, un poquito más de... Y no pasa nada. Me estoy acordando del programa de Hentai que grabaste hace tiempo, te lo juro, es que lo estoy viendo. No has estado cantando las lluvias de Castamer. Bueno, vamos a cambiar. A ver, Rafa, ¿a ti qué te ha parecido? Estamos con la escena del sexo, no sé por qué nos hemos metido aquí tan rápido, pero ya que estamos, venga, al ataque. Bueno, mira, Rafa, tengo aquí las notas. Yo cuando voy al cine a ver una peli, pues me tomo mis notas en el teléfono móvil, me voy allá escribiendo tal y cual. Y la verdad es que yo, en contra de lo que, por ejemplo, Kurt, Eva Green, le ha gustado de siempre, yo, desde que la vi en Casino Royale, nunca me ha parecido una mujer excesivamente guapa. Y espérate y permitirme que termine de contar todo lo que voy a contar. Porque estoy leyendo las notas, claro, yo voy escribiendo frases según va apareciendo, y además lo tengo aquí. Artemisa, yo no la veo tan guapa. Y voy siguiendo, ¿no? Y voy escribiendo más cosas, pues mira la batalla de Maratón, más no sé qué tal. Jor, Artemisa, qué tía más cachonda. Y voy escribiendo, ¿no? Sigo escribiendo, tal, no sé qué. Buah, las tetas no puede ser, lleva Wonderbra. Pa, pum, pum, pum, pum, sigo contando, digo, ahí va, pues no, son de verdad. Pues sigo contando, sigo escribiendo. Joder, qué buena está Artemisa. Retiro todo lo que he escrito antes. Mira, te digo una cosa, estaba viendo la película con Méndez y cuando por fin enseña, vamos a ser finos, y aunque sea una palabra muy fea, glándulas mamarias, me dice Méndez, joder, si yo pensaba que era todo coraza. Sí. Pero es que además ella, o sea, ya no solo es lo físico, ¿vale? Es lo cómo lo interpreta. Y he terminado la película y debo de decir, por eso, ¿os acordáis al principio? Lo que es que ha sido un micrófono cerrado. Para mí la película fue de menos a más. Y yo creo que Eva Green tiene mucho que ver en este aspecto, porque es que acaba la película enamorado de esta actriz, pero enamorado. Y sobre la escena de sexo, a mí lo que más me gustó, aparte de todo, es que el momento, como estamos contando spoilers, en que le dice entrégate a mí, o sea, venga, eso es lo, mira, me puedo creer que un caballo salte de mar en mar, de barco en barco, me puedo creer que el ejército persa cayera ante las rocas, que haya un tío que luego se convierta en Dios, pero que en ese momento un hombre dijera, ah, no, espérate que no me uno a ti, vamos, si le dice que le da la luna, es que sí, con tal de que termine, vamos, le ofrece lo que sea, pero yo no me creo que el tío tenga la sangre fría de decir, ah, no, espérate, que si dices que me tengo que unir a ti, hasta aquí hemos llegado, me subo los pantalones, aquí te quedas y adiós, muy buena. Vamos, eso no se lo cree nadie, y todos los hombres que nos estén escuchando y que la hayan visto, vamos, decidme que no hubierais dicho todos que sí, lo que tú quieras, reina de mi vida, que lo que tú me pidas, vamos. Hasta yo habría dicho que sí. Sí, hemos, dicho. Hemos esperado que venga una mujer al programa para volvernos totalmente asilvestrados y montaraces. Somos, es un poco gamberro este programa, Sí. Somos lo peor. De todas formas, en esa escena es divertido como se oye un montón de escándalo y de fuera están dos inmortales y le mira uno a otro como diciendo, ¿pero esto qué es? Yo pensé que estaba en un ejército serio. Bueno, Elia Martel. Elia Martel. La escena del polvo frustrado. La escena del polvo se veía venir desde que sube el tío al barco. Hombre. Y la vemos a ella con la túnica que está ahí en el hombro, que dice, para empezar, me caigo. Ya se veían liándose en el tráiler, o sea que ya no, sabíamos que iba a pasar. Yo no vi el tráiler. Ah, bueno. Yo no vi el tráiler. Yo fui al cine directa. Pero bueno, tiene la túnica ahí medio caída y es como, uff, madre mía. A mí la escena de sexo me parece lo suficientemente fuerte. Ya te digo que comparada con la otra me flipó. No hace falta más. No hace falta más. No sé, que a Kurt sí que... Hombre, habría estado bien que llevara ella más la voz cantante. Casi me molesta que él parezca que mande tanto. Pero te juro que flipé. Cuando Ayara quita el vestido dije, ¿pero qué tetas tiene esta tía? Estoy flipando. Yo pensaba que era muchísimo más menuda. Dije, Dios mío, pues si son enormes. No sé, alucinante. Pero no necesita... No, es verdad que para mí, perfecto. Respecto a Artemisia... Al principio, cuando vi el tráiler, esto lo contaba a micrófono cerrado, yo estaba acojonada diciendo, Dios mío, la Tauriel de 300, ya la hemos cagado. Pero no, porque es un personaje histórico y tiene su lugar ahí. Es cierto que es diferente al personaje histórico, pero por lo menos está bien encuadrada. A mí Eva Green me parece que a lo mejor no es de una belleza de esas de facciones perfectas, o sea, no es una tía súper, súper guapa, pero es lo suficientemente guapa como para ponerte. Y además tiene muchísimo carisma. Una voz de estas profundas, unos labios así más o menos gruesos, unos ojos bonitos. Pero sobre todo yo creo que es el carácter uh-huh. que tiene. Es una persona que tiene mucho magnetismo, te atrae sin poder evitarlo. Para mí es la protagonista. Sí, y una historia triste, que es lo que he dicho yo, que justifica un poco toda forma de comportarse, de odiar a los griegos, de utilizar la violencia, de incluso tener una disfunción sexual, de no entender una relación sexual normal, sino lo que ha vivido, que es violencia desde que era niña. No, y eso nos cuenta también un poco, pues, o lo que yo había dicho antes en otro bloque, ¿no? Que no todos los griegos eran iguales y que había algunos, pues, que, en fin, que eran chusma, que merecían ser conquistados. Porque, a fin de cuentas, Jerjes, dentro de lo que podríamos denominar lo que es un tirano, o más bien... un líder despótico, pues tampoco es tan tirano ni tan despótico, quiero decir, o sea, era un buen rey dentro de sus márgenes. Para lo que era el mundo antiguo, realmente lo que ofrecían los griegos era algo como muy revolucionario, que apenas entendía. Fuera de sus fronteras la gente decía, ¿qué demonios es eso de democracia? ¿Qué cosa más chusca es esa? Y dentro de lo que era lo habitual, que eran los reyes tiránicos que mandaban y punto, y su voz era decreto según salía de sus labios, pues Jerjes era de lo más bondadoso, verdaderamente, que se podía encontrar, ya que permitía que algunas naciones siguieran con sus dioses y demás. Vamos, no arrasaban todo y decía, bueno, a partir de ahora creéis en lo que yo os diga, ¿no? Bueno, daba ciertas libertades, aunque también era... Está claro, y esto también lo adoptaron luego los romanos, pues que al que se les pasaba un poquito y los que no aceptaban sus condiciones, pues también se sobraba un poquito con ellos. Pero bueno, que se puede decir que era un buen rey, dadas las perspectivas y las circunstancias. O sea, dentro de lo que, si nos retrotraemos a ese universo, la verdad es que era un rey, vamos, de lo mejorcito que te podías encontrar. Claro, la estética no se corresponde con lo que vemos en las películas y la actitud tampoco. Este Jerjes es otro Jerjes, es el más inventado de todos. Obviamente aquí, en esta película, hay cosillas, y ya si queréis nos metemos en la película, porque prácticamente hemos hecho un repasito así al casting y ya podemos empezar directamente con la peli. La peli tiene, a lo mejor, a mi modo de ver las cosas, pues va teniendo un poquito más acción antes que 300, la acción llega un poquito antes, pero bueno, va siendo salteada con escenitas que son menos intensas, que van durando un poquito menos, pero bueno, digamos que hay acción en todo el metraje del film. No hay ningún punto en el que digas, no, es que, porque hay muchas películas que es así, la acción está solo al final. Aquí no, hay acción un poquito al principio, un poquito entre medias, al final, etcétera, etcétera. En este sentido, no sé lo que pensaréis vosotros, creo que a lo mejor le han querido dar un poquito más de trama y restarle un poco de macarrez, ¿no? Entre comillas, porque yo sí que creo que 300 es una peli un poquito macarrilla y esta se toma un poco más en serio. Quizá ahí es donde está el problema. No sé si vosotros estáis de acuerdo con esto o no. No, yo no la he visto, o sea, no, yo en el, a ver, sí, a lo mejor comparado con ese sentido es un poquito más, pero yo lo veo tan ínfimo que no merecería, o yo no, ni siquiera lo reseñaría, o no lo resaltaría. Yo creo que la dirección es que es mucho peor en este 300 que en la de Zack Snyder, y eso se nota, que el director tenía menos experiencia, que la técnica la dominaba muchísimo menos. Un ejemplo sangrante, valga la redundancia, es la sangre. Las dos son digitales, pero bueno, es que en esta parece que está coagulada de lo gorda que es y de lo exageradamente sangrienta que es la película y los litros y litros y litros de sangre que puede llegar a tener un ser humano. Son decisiones que yo creo que no están todo lo bien que se deberían de haber, que deberían de haberse tomado. En ese sentido, pues claro, es que palidece mucho con respecto a la otra. Yo, la idea de ir mezclando la historia con respecto a la primera, de primero contamos la batalla de Maratón, nos vamos metiendo y van entrelazando una película con la otra, pues no me parece que, me parece que está bastante bien y que es bastante original y que es bastante inteligente. Incluso estaría, yo creo, bastante chulo poder hacer un montaje paralelo con las dos a la vez, a lo mismo, de la misma manera que hizo Coppola con el aniversario del Padrino, que mezclaba el Padrino 1 con el Padrino 2. Yo principalmente, la mayor diferencia que yo veo aquí es eso, pues uno, el director tenía muchísimo más talento que en este caso, pues el que tiene Noah Murrow. A ver, yo aquí tendría que decir varias cosas, porque, a ver, yo creo que hay una cosa que en el fondo es determinante, no ya en la dirección que sea de Noah Murrow y no de Zack Snyder. Recordemos, porque Zack Snyder estaba con El Hombre de Acero y no podía llevar los dos proyectos, le interesaba El Hombre de Acero, confía en Noah Murrow, que tiene muy, muy, muy, muy poca carrera, pero al que le prestó bastante apoyo. Sin embargo, en el tema de la fotografía, cambia de director de fotografía, opta por Simon Dugan, que creo que es mejor director de fotografía y que se nota en la película que toma decisiones diferentes y hay alguna cosa que está hecha para alejarse. Tú dices que la sangre tiene más volumen, yo creo que está hecho precisamente eso, para que, habiendo sangre, no vuelvas a ver la misma sangre. De hecho, aunque es sutil, te coloca nuevas formas de filmar la acción para que no te suene repetido. Por ejemplo, si recuerdas, hay un momento en el que hay una toma como si tú, el espectador, estuvieses bajo el nivel del suelo y ves caer un cuerpo y estamparse, o toma decisiones como añadir salpicones de sangre a la cámara, que lo hace sin cansar en varias ocasiones. Eso es inteligente. ¿Cuál es el problema? Yo creo, la historia de fondo, que antes contaron con una novela terminada que pudieron trasladar, con lo cual la historia estaba bien contada y con lo cual lo que era la composición visual estaba puesta y podías coger lo que funciona y lo que no funciona. Sin embargo, aquí el problema es que la historia sobre la que la iban a basar no estaba terminada. Y de hecho, si tú haces el seguimiento de la película, empieza llamándose Xerxes o Jerjes, como el cómic de Frank Miller que estaba en proyecto. Luego, durante la producción, cuando ya el cómic va muy atrás, pasa a llamarse 300, la batalla de Artemisa. Cuando no les que es además el título que tuvo durante todo el rodaje. Cuando termina el rodaje, se dan cuenta de que ese título, o creen ellos, resulta demasiado exótico. Y optan por uno un poquito, para mi gusto, insípido y además incomprensible, porque tampoco cuenta eso, 300, el origen de un imperio. Entonces, no teniendo la historia de fondo, creo que eso hace que el director tenga más problemas, porque tiene que trabajar con una historia que, digamos, ya no adaptan, sino que crean. Estoy completamente de acuerdo con Kurz. Se nota muchísimo que no hay una novela detrás. Con una historia bien narrada, bien contada, se nota un montón. Por eso a mí me parece que la historia, la narración va como subiendo, bajando. A veces me daba la sensación como que se perdía un poco y no tenía, no estaba dirigida hacia ningún punto. Y lo que me molesta de eso, y por eso la película no me gusta tanto, es que igual que en la primera me contaron las Termópilas, yo esperaba ver Salamina. Y yo no he visto Salamina por ningún sitio. He visto varias peleas con barcos en alta mar, pero yo no he visto, porque realmente Salamina para mí es la segunda pelea donde se quedan atrapados en un estrecho. Eso es Salamina. Un montón de barcos persas atrapados en un estrecho donde los triremes griegos les embisten y les ganan a pesar de su superioridad numérica. Es la misma idea que las Termópilas, pero en mar. Y yo eso no lo veo por ningún sitio. La batalla esa está muy bien, pero luego la batalla final me parece pues un suicidio como en las Termópilas, tal cual. Entonces es como, es igual, me está contando lo mismo. Sí, luego hace una cosa muy, muy, muy extraña que me sorprendió mucho, porque cambiar el final de Darío I, que se conoce, se sabe que Darío tuvo que ir a dejar la campaña que tenía porque tenía unos problemas en Egipto, y se sabe que murió por una enfermedad en ese viaje, ¿no? Entonces aquí que lo mate que lo mate Temístocles con una flecha, y a mí me dejó muy, muy pillado. Dije, bueno, aquí ya sí que se les ha ido, ya no hay interés ni en camuflar un poco, ¿no? Es más, se desaprovecha ridículamente chillando. No. Además que se desaprovecha. Igual, es que son cosas que no te las explica, sí, porque pero en el cine moderno se sigue utilizando en esos recursos. Sí, pero por lo menos ahí vemos a Rodrigo Santoro con su aspecto, con las melenas y la barba, que cuesta reconocer ahí a Jorge. De todas formas, se desaprovechan recursos porque la batalla de Maratón merece una película por sí sola. El caso es que esa escena me gusta. Me parece ridículo que Temístocles se cargue a Darío, porque además, en todo caso, tendría que haber sido Milcíades, ¿no? Que fue el héroe de aquella batalla. Pero bueno, no. Es Temístocles y tal, porque hay que darle un poquito de trasfondo. Bueno, vale. O sea, lo podemos perdonar, pero, joder, se desaprovecha una película. Aunque, no obstante, a mí esa escena me hace gracia. Y no tardas demasiado en contarla, aparece y, bueno, te va metiendo más o menos en situación. Si es verdad que, hombre, todavía siguen quedando batallas que contar, o sea, las guerras médicas todavía no se han acabado, queda lo de Platea, que ahí todavía podemos sacar a otro espartano, porque Pausanias ahí la puede liar parda y es el final del todo, porque ahí ya es cuando derrotan a los persas definitivamente. Pero, creo que sí que están gastando cartuchos de forma excesiva, y en esta peli gastan demasiados, ¿no? De un tirón, y luego tampoco bien disparados. Pero bueno, no obstante, yo sí que creo que es una peliculita que nos muestra algunas cosillas que teníamos que ver y que no habíamos visto, como las batallas navales con los triremes, que en este sentido resulta curioso que han clavado muy bien, han hecho muy bien, por lo menos en ese sentido hay un ejercicio de documentación. Sí. La forma en que embestían los triremes era así. O sea, eran tres líneas escalonadas de 160 remeros distribuidos en babor y estribor, y entonces embestían directamente porque eran barcos muy ligeritos, con lo cual conseguían con tantos remeros y con esos materiales tan finos y con barcos tan ligeros, pues y pillaban unas velocidades impresionantes. Y entonces, como el espolón solía ser de metal, de acero muy resistente, y como el espolón lo que hacía era cargarse la quilla desde abajo de la superficie del agua, pues reventaban los barcos ahí, los partían en dos. Eso que vemos y que puede parecer excesivo, no, eso ocurría de verdad. Y luego, además, como eso tenían la técnica de ir a toda velocidad hacia adelante y luego ir marcha atrás, cosa que un galeón de viento no lo puede hacer, pero estos barcos podían dar marcha atrás en un momento determinado, y claro, ya ahí entraba todo el agua y es que reventaban los barcos. Así que era una de las cosas que hacía que la flota griega, especialmente la ateniense, pues fuera de las más temidas, ¿no?, en el mar Egeo. Eso sí que se ha llevado muy bien a la pantalla, y me parece que esa primera batalla naval pues está muy bien representada. Otra cosa es que se inventen cosas extrañísimas y metan caballos y barcos, como ya hemos dicho, blindados con depósitos de alquitrán que salen, en fin, son cosas que... Pero bueno, que aún así hay un ejercicio, ¿no?, de mostrarnos algo que nunca habíamos visto, y algo se han documentado. Que luego se hayan inventado un montón de cosas, pero mira, eso también. Pero Heródoto nos da bastantes datos. Entonces Heródoto ya nos dice que el almirante persa es Mardonio, nos dice que, bueno, los datos hay que tomarlos también con pinzas, que en el enfrentamiento de la batalla de Artemisa, que es la primera que tienen, ya hay un primer conato. Luego te habla de Salamina y te cuenta las proporciones de unos 300 y pico, no llegan a 400 trirremes griegos contra más de 1200 persas. Incluso te transcribe las frases de aliento final que les dieron en los abordajes, que todo eso lo puedes traspasar. Y yo entiendo que si tú no tienes la novela como apoyo, podías haber ido un poquito más también a la fuente, ¿no? Uh-huh. Aunque la fuente no sea de fiar, y podías haber hecho eso, ¿no? Temístocles no deja de ser en Maratón uno de los muchos estrategos, eran casi una docena de estrategos, y cuando digo estrategos se tiene que entender como general de las fuerzas helenas, ¿no? Entonces, darle tanto protagonismo en Maratón, pues yo creo que no era necesario, ¿no? No, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que sí es cierto que, bueno, había que colocar un trasfondo a toda esta historia, y claro, a Temístocles hay que darle también parte, ¿no?, de esa historia para que luego tenga más peso, pero claro, se hace con artificio, se hace con trampa, y bueno, al final lo aceptas, ¿no? Si no te importa la historia un cojón, pues yo qué sé, se puede decir que es una buena tarjeta de presentación para decirnos, sí, bueno, este tío sabe pensar, es un personaje más cerebral que Leónidas, pero bueno, si tiene que lanzar un flechazo, lo lanza, si tiene que combatir, combate, y que vamos, que tampoco es manco en ese sentido. Pero bueno, aún así le sigue faltando carisma. Pero mira, si ya una batalla naval es difícil de llevar, si la estás rodando en seco y vas a meter el agua digital, procura hacer algo más llevadero. No te pongas 200 naves bajando por una pared de agua de 25 metros de altura con el mar pica. Bueno, hombre, por favor, córtate un poco, haz una batalla... Pues un poco como apuntaba Elia, un poco más... Primero, entérate de qué batalla es, póntelo, dilo de alguna forma, ubica, esto es Salaminas, esto es lo otro, porque hay varias batallas navales, entonces déjalo claro de alguna forma, no te digo con un título grande en pantalla, pero de alguna forma que él comente o que tras la victoria diga, este día en Salaminas será recordado, lo que sea, y luego opta por una solución más apegada a la realidad que haga ver cómo 300 barcos se pudieron imponer a 200 a 1200 por una ventaja táctica. Pon esa ventaja táctica, no pongas paredes de 20 tantos metros de altura de mar picado, ¿no? Y luego también se nota otra cosa. Claro, para el que conoce un poco la historia dice, bueno, hay dos grandes batallas, la de Salamina, que es el principio del fin para el ejército persa, pero luego tienes otra que es igual de importante, que es la de Platea. Entonces, toda la película tienes la sensación, y un poco está hecho para eso, de que te dejan el hueco tanto en el protagonista como en los acontecimientos para que veas en una tercera película la batalla de Platea, ¿no? De hecho, si oyes las entrevistas, te dicen claramente que Stapleton firmó con un contrato abierto para hacer esta película y las posibles continuaciones. Dice, ya lo tienes claro, te van a dejar esto en plan... Una vez que has hecho el antes, el durante y el después de 300, te van a dejar esto casi como un capítulo intermedio de una trilogía en la que el final va a ser Platea, ¿no? Pues a ver qué hacen. Uf. Según les vaya, claro. A mí me hace muchísima gracia en las escenas de las batallas navales, cuando ves a los barcos persas, que están los remeros llenos de sangre de los latigazos y están pasando por ahí a su lado, les dan latigazos ahí, parece que les tratan fatal, y luego sin embargo enfocan los barcos griegos y ves a la gente sin estar encadenada, ¿sabes? Parece que están remando felices incluso, y tú dices, sí, anda, que me voy a creer yo que los remeros griegos no estaban atados con grilletes como los otros, vamos, ni de broma. Me hace mucha gracia. Es común, lo hemos dicho antes, es común en toda la saga, pues eso, el tratar a los griegos y a los partanos de buenismo y de buenísimos que eran la gente, y los malditos persas que comían niños por las noches, pues eso, que son los peores. Yo estoy muy de acuerdo con vosotros y es una pena, además son cosas que no se entienden, porque no puedes reflejar, igual que en la primera película, sí que está reflejando el momento histórico en el que pertenece. Yo en esta, al volver, me puse a leer, creo que la historia por sí misma, la historia real, lo que ocurrió de verdad, es lo suficientemente emocionante y lo suficientemente chula como para que no tengas que inventar en exceso, o para que tengas por lo menos que los conceptos de las batallas los recrees de la misma manera. No tienes por qué ponerte a decir, que a mí me pareció hasta absurdo en el cine, oh, no sé cómo vamos a poder romper la defensa de los barcos atenienses, se han puesto en círculo, Dios mío. Y dices, es que es absurdo, oye, que son cuatro barcos y tú tienes 1200, macho. No sé, llévatelos, como bien ha dicho Elia, pues eso, a lo que pasó en esa misma batalla, ¿no? Sin querer darle más vueltas a esto, pero es que es verdad, es que en ese sentido la película cojea mucho y no tiene sentido. Y que la tercera parte viene por ahí, vamos, salvo catástrofe de público y de taquilla, segurísimo que la tercera viene por ahí. Bueno, vamos a olvidarnos de la historia, vamos a seguir con la película. O sea, de verdad, hay tan poco que destacar, solo decir que si el polvo por aquí, que si la batalla por allá, o sea... No, también podemos hablar, por ejemplo, de... lo habéis pasado muy de pasada, pero a mí me gustó mucho el nacimiento de Jerjes, de cómo pasa a ser de un chaval normal a lo que él puede considerar un dios, y todo también el engaño, ¿no?, de Artemisa, eso cuando está en el lecho de muerte de su padre, cómo le engaña para convencerle de que lo que tiene que hacer es ir a los griegos. Pero bueno, en la historia del propio Jerjes, yo creo que es una historia, aunque es muy breve y pasa muy de puntillas por ella, pero está bien, nos hace ver a Jerjes de otra manera, o nos hace entenderle de otra forma, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué ese aspecto también un poco dracuiniano? Entonces, a mí me gustó, me pareció entretenido. Bueno, Elia. A mí también me gusta. Lo que pasa es que también son cosas de estas que me da por pensar. Cuando yo vi a los ermitaños en la cueva, me recordaron un poco a los éforos. O sea, hay cosas de esta película que me parecen como paralelas a la otra. ¿Sabes? Cuando vi a los ermitaños ahí tan raretes en una cueva en el desierto, me recordaron mucho a los éforos deformes ahí en el templo. Y luego cuando, igual que me pasó lo mismo con la historia del padre y el hijo. En la primera película hay un padre y un hijo y muere el hijo. Yo pensé, seguro que ahora se cargan al padre para darle originalidad. Y efectivamente, padre e hijo, parece que no pueden sobrevivir los dos. Eso está claro. Pero sí, la historia de Jerjes me gustó mucho. Aunque solo sea porque te expliquen algo. Porque en la primera película y en el cómic es tan raro verle así. Con ese aspecto tan diferente a un persa a los que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia. Tan distinto, tan raro. Que está bien que haya un origen para que podamos entenderlo y no te parezca, le dé un poco como de realismo, entre comillas, a lo que vemos después. A mí me gusta lo que se hace con Jerjes por dos razones. Primero, porque le quita muchas de las pegas que tenía el personaje, y porque luego, si te fijas, en el fondo es una creación de Artemisa, ¿no? Dice, bueno, ¿cuándo es Jerjes un dios? Cuando decide hacer lo que Artemisa le dice. De hecho, hay un momento posterior, y creo que está bien hecho, en el que Artemisa quiere controlar a Jerjes, y como este ya se cree un dios gracias a ella, le dice, oye, que soy un dios, y ella pierde un poco el control sobre su creación, que para ella iba a ser, yo creo, el gran peón de toda su estrategia, ¿no? Y eso se le desbarata, y es un poco ahí el principio del fin de este personaje. Me gusta también que las mujeres, que ya tenían una presencia, aunque no muy significativa, en la primera película de 300, aquí tengan no ya una representante, sino dos, porque vemos a Gorgo y la vemos combatir, que no es una cosa tampoco que nos pueda escandalizar, porque como ya he dicho antes, históricamente las mujeres espartanas defendían con espada la ciudad en ausencia de los hombres o cuando estos estaban en escaso número. Entonces, en ese sentido, tener dos mujeres fuertes y guerreras me parece casi hasta normalizar un poco la presencia femenina en lo que son las producciones de acción. Además, Gorgo aquí, o la actriz Lena, lo hace bien. Yo creo que entrenó lo suficiente. Los movimientos que hace son pocos, pero están bien coreografiados. Y yo creo que esa es otra de las bondades de esta película, que en cuanto a las coreografías, quitando el momento caballo, creo que están otra vez muy bien hechas. Lo del momento caballo es que para mí es superior a mis fuerzas. Es que además es un caballo digital. Y los animales, cuando se digitalizan, hay que tener mucho cuidado. De todas formas, Kurt, en serio, A mí el momento en el que Gorgo sube al barco y se lía espadazos, a mí me sobra, tío. O sea, es como, yo qué sé, tío. O sea, es como... tiene que cumplir, tiene que vengarse. O sea, ¿qué coño pinta ahí, Gorgo? No pinta nada. Y encima llega, y sin despeinarse se iría ahí a matar. ¿Cómo? O sea, sí. Puedes me sobra, peor, me sobra, me yo, sobra. Yo creo que es normalizar un poco la presencia de la mujer en películas de acción y me parece bien. A ver, a mí, bueno, el mensaje que me quedó clarísimo es: como hay una mujer vengativa, la has cagado. Porque tanto la una como la otra, madre mía, o sea, es que mueven, cuando quieren vengarse pueden mover a todo el mundo a irse a la guerra. Eso fue lo que me quedó bueno, clarísimo. Bueno, pero por lo menos no sucumbe a una tentación que era terminar en lo que los americanos llaman lucha de gatas, porque ya eso hubiese sido sí. La repanocha. Hombre, también te digo que eso de que aparecieran ahí de repente esté Artemisia ya peleándose con Temístocles al final y aparezcan todos los barcos espartanos del mundo, que en la batalla, realmente en Salamina, los espartanos llevaron 16 barcos. Ahí tienen 300.000. Y sale ahí, sueltan las velas, ¡pum! Y se hincha la landa de la Cedemonia. Y yo dije, madre mía, como pongan la bandera de Estados Unidos, me largo porque les queda nada. Pero es un momento épico, ¿eh? Las banderas negras molan un huevo, bueno, esos barcos. Bueno, vale. Pero como a ti... A mí que esté Gorgo en el barco me sobra. Y fíjate que me gusta mucho el personaje de Gorgo. Y me gusta un montón y tal. Pero que aparezca en otras partes de la película. Y además me parece que le da continuidad. Que aparezcan personajes de la primera. Pero justo esa escena de pegarse en el barco no me termina de convencer. Yo sí que hay, tanto en la primera como en esta segunda película de 300, sí que me da la sensación de que hay una especie de efecto armaduras guardadas hasta el momento propicio de Iron Man 3. O sea, me da la sensación de que los griegos, el día que se pongan todos los griegos de acuerdo y digan vamos a joder a los persas ya de una vez, va a resultar que les van a rodear a los persas y le van a ganar en número, porque joder, es que justo en el momento preciso al final de cada película, hostia, aquí salen griegos por todas partes. Vamos, los griegos no se van a poner nunca de acuerdo. Fíjate que hay una cosa que me hizo mucha gracia, porque en 300 los espartanos insultan a los atenienses diciendo esos malditos filósofos roban niños, y aquí no recuerdo exactamente qué dice el ateniense Temístocles, pero dice, les acusa precisamente de lo que hemos dicho antes, ¿no? De tener relaciones disfuncionales entre la tropa, ¿no? Tienen insultos todo el rato. Si le dice algo de, no sé, si le dice pues eso, que utilizan el culo para hacer otras cosas. Sí, sí se insultan constantemente. De hecho, cuando Temístocles va como emisario a Esparta a pedirles que se unan a ellos, Gorgo creo que le dice algo así como, has venido desde tan lejos para meneártela viendo hombres de verdad, o algo así. O sea, le suelta un ¡pam! Un zas en toda la boca. se queda nueva. Pero bueno, pero Antonio, lo que has comentado antes, ese es el error de la película, el que parezca que los griegos estaban por ahí por separados y que los espartanos fueron a las Termópilas y los atenienses fueron a Salamina. En realidad fue la primera, o sea, es un hito en la historia, porque es la primera vez que todos los griegos deciden unirse para guerrear contra un enemigo común. Porque bueno, antes... insistimos en que todos los griegos no, parte de Grecia, pues vale, ¿de acuerdo? Porque hubo muchas polis que estaban deseando que Jerjes arrasara. Bueno, pero muchísimas, sí. Muchísimas, de hecho te puedo dar nombres. Hombre, lo que está muy claro es que Esparta y Atenas cooperaran ya era un hito, eso sí, porque eran las dos polis más importantes y habían tenido una rivalidad desde siempre, o sea, que cooperaran así de esta forma, sí, pero, se entiende que es pero algo, mira, importante. Haciendo un resumen rápido y por tanto poco histórico, pero así para que la gente se haga un poco una concepción, cuando el imperio persa llega, en realidad se sabe con tiempo, hay emisarios y tal, pero no hay una reacción grande, ¿no? Entonces, la primera reacción cuando se crea un primer contingente en el que va Leónidas, que no va Leónidas y sus 300, van muchos más espartanos, van precisamente a taponar a los persas mientras se promueve que haya una verdadera reacción y que la gente tenga tiempo para prepararse a unarse, establecer vínculos, sellar pactos y crear un ejército común. ¿Qué ocurre? Que aunque eso sí que es cierto, ya sale de Esparta con la idea de que no va a regresar. De hecho, en las crónicas de Heródoto, si no lo recuerdo mal, Leónidas le dice a su mujer que es joven y que se debe casar y tener más hijos fuertes para Esparta, con lo cual está asumiendo que no va a regresar. Sin embargo, como digo, el contingente es mayor, no ya de 300 espartanos, sino aparte otros grupos que iban, más los esclavos que llevaban asistentes los espartanos y demás. Cuando son flanqueados y recibe el aviso de que son flanqueados porque los persas consiguen el atajo ese con el chivatazo que les da Efialtes, en ese momento lo que hace Leónidas es decir, vamos a morir aquí todos, pero no necesitamos morir todos. Y de su contingente lo divide, hace regresar a muchos y se queda con los 300 que ya tienen descendencia en la ciudad, y con eso se sacrifica, y ese es el valor de su sacrificio, para retener a los persas el mayor tiempo posible para que el resto se prepare. ¿Qué es lo que ocurre? Todos se preparan y se produce el contraataque, y por eso en un periodo de 2 años tienes las diferentes batallas y sobre todo la de Salaminas y luego la de Platea. Muy bien, pues vamos a ir ya enderezando este trireme y vamos a ir acabando nuestra conclusión final sobre esta película. Rafa. Dime. Bueno, antes de llegar a esto, nos hemos saltado el tema musical. No sé si tú querías citar, creo que me has dicho antes a micrófono cerrado, Kurt, que querías hablar sobre la música. Sí que me parece interesante porque, hombre, aunque va un poquito a rebufo de la de anterior, pero sí que tiene temillas que molan. Y está bien, la música a mí la verdad es que me ha hecho bastante gracia también en esta ocasión. A ver, la música que la hace Junkie XL, este en realidad, además de hacer temas para videojuegos, es un gran músico y productor discográfico, es de origen de los Países Bajos, su nombre en realidad es Tolhonkelbong, se llama XL por Expanding Limit, hace una música muy electrónica, de hecho ha estado vinculado con el progressive y con el house. A mí me parece que la banda sonora aquí lo hace bien porque hace una cosa inteligente y es dejar las voces femeninas, los coros de fondo, las flautas y meterle algunas bases electrónicas que no se llegan a notar mucho. Y de hecho, si tú escuchas la banda sonora, que yo estaba escuchándola por YouTube algunos temas y algunos que he conseguido con pase privado, vamos a decirlo así, y se nota más la electrónica, como he dicho antes, en el inicio y en el final del tema que en el centro. Y yo creo, por lo menos, y me estoy fijando durante la película, que encaja bastante bien. Primero, porque tiene bastante parecido en cuanto a la inclusión de coros y de voces con la película original de 300, y porque luego le da un estilo, otra vez, salvando las distancias, evidentemente, a Hans Zimmer, con una base un poquito más electrónica, un poquito más moderna, pero que no desencaja, porque, como digo, los ritmos, las voces y sobre todo los sonidos de viento y de percusión son bastante, por así decirlo, clásicos. Y de hecho la mezcla acojonante del tema de Black Sabbath War Pigs con el que vemos la escena de créditos finales, que también es muy parecida a la primera, a la de la primera película, sí, pero que es espectacular. Vaya mezcla más buena, me encanta ese tema. Que no lo hemos comentado, pero las dos películas terminan con animaciones muy interesantes. Esta un poco más en plan 3D, más un poco lo que se hizo en Casino Royale, pero sin color, y me parece un acierto esas animaciones finales que están súper, súper curradas. Y repasando otra vez la película, pero sí, el temazo de Black Sabbath, de War Pig, a mí desde la vi ayer la peli no se me va de la cabeza, estoy todo el rato con el tema en la cabeza. Sí, señor. Rafa Martínez, venga, es el momento de que vayamos a las conclusiones finales. Cuéntanos. Bueno, pues yo resumiendo diría que la película me esperaba que fuese peor de lo que era. Me parece que la idea es buena, el concepto es bueno, el decir, bueno, pues vamos a reflejar todo lo que fueron las batallas en una saga, no solamente arrancamos con 300, eso fue la base, pero bueno, vamos a contar todo lo que fueron estas guerras griegas y contra los persas en diferentes capítulos o en diferentes episodios. Te deja con ganas ganas, o por lo menos a mí me deja con ganas de saber qué es lo que va a ocurrir en la tercera parte, en la batalla de Platea, y con un Jerjes y con, sobre todo, con unos espartanos, que es lo que yo creo que se echa mucho de menos en esta película, el que no aparezcan los espartanos, salvo al final. Y como bien dices tú, aunque a mí ver a la reina Gorgon repartiendo espadazos no me gusta, y por lo menos tantos, o sea, es que ella sola se carga a medio ejército persa, lo veo demasiado exagerado, pero cuando los ves llegar y cuando los ves gritar, es que se te pone hasta casi el vello de punta, ¿no? El personaje de Eva Green, impresionante, y ella misma, Eva Green, vamos, espectacular el personaje de Artemisa, y con un guiño muy grande para todos los que jugaron en su día al Prince of Persia, al Warrior Within, al segundo que salió en la anterior generación. El inicio del juego con la mala, donde te tienes que enfrentar a la mala, es que es exactamente igual, en medio de un barco en llamas con dos espadas, es exactamente igual al que se ve en la película, ¿no? Yo creo que de aquí alguna inspiración han debido de tener. Por lo demás, pues bueno, entretenimiento, yo me esperaba que fuese más espectacular, creo que le faltan escenas que se te graben a fuego en la retina, como sí que tenía la primera, y por lo demás, pues esperando a ver en qué termina esta saga, porque yo creo que no se va a ir a mucho más de las tres películas, salvo que quieran caricaturizarla de alguna manera, y a ver hacia dónde nos lleva esta nueva franquicia que se ha creado de espartanos. Venga, lánzate. Vale, pues a mí, bueno, lo que puedo decir es que no es para nada la primera película, no me emociona tanto, pero tampoco me parece tan exagerado como dicen en algunas críticas, que me parecen excesivamente duras. El personaje principal no tiene tanto carisma, pero se suple mucho con el personaje de Eva Green, que se come la pantalla. Así que, aunque tampoco me parece una película impresionante de la leche, tienes que verla sí o sí, me parece que no hace ningún daño, que es entretenida sin más pretensiones, y poco más puedo decir. Bueno, pues yo creo que, aunque se diga que es más de lo mismo, no es exactamente más de lo mismo. Creo que es de valorar el esfuerzo que se hace por buscar, dentro de las características que debe tener el producto, algo un poquito diferente. Se acierta y se desacierta en algunas cosas, y creo que para el gran problema de fondo que tienen, que es no contar con una base sólida en forma de un cómic de calidad, solventan la papeleta dando una película que es digna, que si alguno me dice que le aburre y que no le entretiene, no me lo voy a creer, que tiene también para mí el valor de poner una mala prototípica pero interesante, y de contarte dentro de la película su microhistoria, de en cierta forma mejorar algunos personajes como el de Jerjes, y además ya si te muestra sin cortarse, aunque para mí ya he dicho que sí, un poco una escena de sexo un poco en condiciones, pues dices, oye, por lo menos han tenido valor, o han tenido alguien que, como dices tú, ha sabido venderle a los productores que esto no iba a ser tan excesivo. Bueno, y yo ya acabo diciendo que, bueno, a mí la película pues no me parece que sea tampoco ninguna maravilla, pero que es entretenida, que funciona. La verdad es que si no quieres algo así verdaderamente complejo, pues esto es entretenimiento puro. Me gusta más la primera, por supuesto, pero creo que esta película tiene su aquel, tiene cosillas que están bien, y aunque tiene defectillos, también tiene bastantes virtudes. Vamos, que no me estoy mojando mucho, pero es que tampoco creo que haga falta arriesgarse más. Es que realmente con esto creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Por tanto, que hable la audiencia. Y empezamos con Aitor Salazar. Bueno, esto está un poco revuelto, espero que la gente me perdone, pero vamos, que empiezo con Aitor Salazar. Mira, que dice, nada, estuvo muy bien, excelente ritmo y gran dinamismo visual. Eva Green está soberbia. Menuda actuación. Pues nada, pasamos por aquí ahora a Pere Planels, que dice, salí del cine decepcionado. La estética es calcada a la de la primera parte, pero muy floja a nivel de argumento. Y cuando se quieren poner en plan solemne, las arengas entre los combates, básicamente, no llega a la altura del zapato al anterior. Quiero pensar que el doblaje no ayuda. Lo mejor de la película, Eva Green. Por momentos me parece ver a Belit, el personaje de los cómics de Conan. Sobre el doblaje, yo me temí lo peor cuando vi la primera escena doblada de todas, y veo aquí a la Heidi apretando los dientes y arengando con potencia, con fuerza y tal. Y luego oigo a la actriz de doblaje que sí, que lo sincroniza de puta madre metiendo las bilabiales en su sitio, pero no le pone la menor intensidad a lo que está diciendo. Fatal doblada esa primera escena. Yo no sé cómo el actor de doblaje no se da cuenta de estas cosas. Conclusión, que luego más o menos la película medio no está mal, pero de entrada dije, Dios mío de mi vida, vaya doblaje. Pero bueno, el resto no me desagrada, aunque a ti no te ha gustado mucho, Rafa, ¿no? La voz a mí el doblaje realmente, sobre todo el que me saca mucho, es el de Temístocles. No lo entiendo, no. Tiene una entonación que... no sé por qué tiene esa entonación ni por qué tiene que hablar así, pero no me ha gustado. Y claro, teniendo en cuenta que es el protagonista y que es el actor principal y que cada vez que habla te saca del sitio, pues se nota bastante, bastante peliagudo. Por lo demás, tampoco es que le pueda criticar mucho, pero vamos, que no creo que tampoco sea una película en donde la entonación, la pronunciación o los personajes deban de ser o deban de tener ese... O sea, no tenga cierta importancia o cierta relevancia. Quizá a la hora los gruñidos, esos que también está reflejado, pero eso sería más sonido que doblaje. Que en la primera película sí que se ve mucho mejor que en esta, pues esa forma cuando están peleando, ese así, todo este tipo de gritos y gemidos que ejecutan los espartanos, en esta pues creo que no tienen el mismo impacto, no tienen la misma fiereza que tienen en la otra película. Bueno, nada, que a ti no te gusta la voz de Edward Farelo. Bueno, continuamos con los oyentes. Dice Guillermo Cajal Hernández, dice, la genialidad de la primera, pero con una vuelta de tuerca. No se puede hacer más con barcos. Preparadísima para la 3, con la batalla de Platea. Y al menos eso es lo que creemos nosotros. Pablo Ruiz dice, se puede leer la novela de Javier Negrete Salamina, que también trata sobre los hechos que rodearon la batalla naval. Sí, debo decir que yo estoy completamente de acuerdo con esto. Si alguien quiere leer una novela buena sobre estos acontecimientos que nos cuenta El origen de un imperio, que la novela Salamina de Javier Negrete es de lo mejor. Y si alguien quiere leer una novela que narre los acontecimientos de 300, de la primera película, nada mejor que la novela de Steven Pressfield, ¿cómo era? Las Puertas de Fuego. Las Puertas de Fuego. Esa es una novelita bastante interesante. Bueno, seguimos. Argoz de Alicante dice, la acabo de ver y me ha entretenido mucho. No tiene el impacto visual de la primera, pero las batallas navales y las coreografías están a la altura. Según mi pareja, Eva Green le podían haber dado un papel más duro. ¡Más duro! Bueno. Pablo García Naranjo dice, spin-off para Van Green, para Eva Green. Ya está, pues eso, que spin-off para Eva Green, solo digo eso. Pues me han contado toda la película, básicamente, ¿no? Marta Melero... No, pero en vez de spin-off de una película, no, de una serie, por Dios, una serie de temporadas de 25 capítulos. Marta Melero Vandré dice, ah, y la banda sonora me parece magnífica en la misma línea, pero más cañera que la de la primera y con el colofón de Black Sabbath. Iñaco Re dice, un truñazo épico. aquí hay de todo. Nicolás Farfán Nazar dice, guarda la esencia de la primera, pero la sentí floja en el guión. LM Mónica dice, a las que nos molan los polvos espartanos es... Vamos a ver, si puedo. A las que nos molan los polvos espartanos es una alegría ver que se filman estas escenas, pero una película tan explícita y que no se corta en mostrar tanta violencia, me parece muy grave que un polvo pretendidamente salvaje se ruede mostrando tan poca carne. Vamos, que se ven más cuerpos desnudos en las batallas que en esta escena. De la peli no me apetece hablar. Un beso a todos. Miguel Ángel Hernández, por aquí se ríe. Pues eso, Eva Green contra la ostra azul. Madre mía. José Arteaga Rodera dice, bastante decepcionado, quizá la vimos con demasiado hype, vive de la primera parte, de los recuerdos de la misma, visualmente creo que por debajo de la primera, excepto cuando se recrean con Eva Green, jejeje. Quizá cuando la vuelva a ver me guste más. A la gente que quiera verla, simplemente ir al cine sin 300 en la mente y la disfrutarán más. Y ya venga, vamos a acabar con... ya he leído un comentario, es que está esto tan hecho polvo, pues no lo leo. A ver, acabo con Richardson Starkiller, que dice, no es Immortals, que ya es algo, sin la épica de 300, pero entretenida, y la lucha folleteo genial. Bueno, que hubiera sido Immortals hubiera sido terrible. Bueno, pues ya está, niños, esto ha sido todo lo que ha dado el tema de los oyentes. Bueno, 300, quizá volvamos a hablar de la tercera peli de los 300 cuando la hagan, o quizá no, pero para mí esta película La verdad es que me parece gracioso porque si la primera era 300, yo digo, ¿llamarán a la segunda 302? Hubiera sido flipante. Bueno, conclusiones finales. ¿Qué os parece la franquicia 300? Es, a lo mejor es un poquito exagerado que hagamos un programa monográfico o no. Elia, ¿tú qué opinas? Ya acaba ya con la franquicia. Acaba con esto. Pues como a mí todo sale del origen del cómic y a mí el cómic me gusta mucho, no me parece mal dedicarle un monográfico. Y pues no sé, solo espero que si siguen haciendo películas pues sean más parecidas a la primera que a la segunda y que estén basadas en historias cerradas con un buen guión. Pero en general me gusta muchísimo. Rafa Martínez. Pues que a mí me encantó la primera, me encanta, me vuelve a encantar cuando la vuelvo a ver esta semana, me ha vuelto a encantar, me lo paso teta, me lo paso como un niño viéndola. Y bueno, pues a mí no me importa que hayan hecho una franquicia de esta saga, lo veo bien, vamos a ver cómo acaba. Y desde luego que si hay espartanos de por medio, que todo parece ser que va a ser así, creo que mucho mejor que si solo hay griegos. Falta Kratos por ahí cercenando y, es que, y buscando a las hermanas del destino o algo. Es que, Rafa, lo que nos molaría a nosotros es una peli sobre Kratos, ¿eh? Joder, es que sería, pero no se atreven, le falta un par. Para los que no sean amantes del mundo del videojuego, Kratos es un espartano que es de la franquicia God of War y que eso sí es un hombre. Ese sí que no había dejado a Eva Green de ninguna, así de alguna manera. Ese no se le había escapado. Bueno, con el Kurz, franquicia 300. Pues mira, yo creo que la primera película, como he dicho, una película sorprendente y una muy buena película. Creo que esta segunda película, para todos los problemas que ha tenido, se ha solventado muy, muy decorosamente. A mí me ha entretenido y yo, aunque esto suene a locura, si hace una tercera, iré a verla porque en el cine tiene que haber de todo. ¿Y qué quieres que te diga yo? Si me entretienen durante un tiempo y me ponen una mala como Eva Green, yo voy, estoy encantado y feliz, y luego ya cuando venga a casa ya me pondré una película de arte y ensayo, o me veré una película clásica, o para eso tengo balas sobre Endor. Sí, señor, pues yo acabando ya diciendo que, bueno, 300 la novela gráfica, aunque me acaba de cargar un gatito según los de Apocalipsis Friki, creo que el cómic está bien, es interesante, tampoco es nada del otro mundo, pero está bien. Y a mí me gusta, sin entusiasmarme, pero me gusta, y punto. La primera peli, pues me parece que me gusta a lo mejor un poquito más, no me parece que sea la repera, pero yo disfruto como un enano porque es divertimento puro y porque creo que la peli no se toma tampoco demasiado en serio. Que creo que no hace falta poner las letras en mayúsculas a la hora de alabarla, pero que me parece que se puede disfrutar en mayúsculas. Y la segunda, pues me parece, no sé la gente que esperaba, yo incluso me esperaba algo muchísimo peor. Yo no pensaba que la peli tuviera que tener tantos aciertos, los ha tenido a mi juicio, también hay fallos, o sea, la peli pues hombre, cojea y es floja desde determinado punto de vista, pero me parece que como secuela pues es más de lo que yo podría imaginar. Así que, de momento la franquicia 300, sin que sea una de mis franquicias preferidas, me parece que está bastante bien. Deseando que Frank Miller saque el cómic para leérmelo, aunque bueno, también en este sentido espero no llevar demasiado hype y que la gente pues no sea excesiva, porque obviamente el primer cómic de los 300 será mejor, pero bueno, que en resumidas cuentas que está bien, era un producto que merecía ser lodeable, ha sido lodeado, así que la próxima semana te haremos cualquier otra cosa y a lo mejor nos lo tomamos más en serio o no. Vamos, que me parece que este tipo de cosillas molan y es una manera a lo mejor tramposa de meter la historia en la vida de las personas frikis que ven este tipo de productos, o de la gente no friki, pero que ven estos productos. Y hombre, aunque solo sea que la gente recuerde ahora el nombre de Leónidas, creo que es un punto a favor de la cultura y me parece que se ha hecho algo bien. Que se podía haber hecho mejor, que no tiene demasiado rigor, pero joder, ahora ya la gente sabe quién era Leónidas. Hace unos años eso no ocurría. ¡Acierto! ¡Acierto! Bueno, niños, pues un saludo de haber estado por aquí y despediros todos juntos a la vez, como Dios manda. Es decir, que si yo os pregunto, espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Vosotros respondéis... ¡Au! Kurt se ha callado. Qué poco le gusta hacer el ridículo, ¿eh? Cuando tiene oportunidad. ¡Au! ¡Au! ¡Au! Cerremos el grifo. Un saludo, niños. Hasta luego. Hasta luego. Thank you. Bueno, pues nos vamos a marchar ya inmediatamente. Solamente decir que la música con licencia Creative Commons que ha sonado en el programa de hoy pertenecía a Gregoire Lorme y a Epic Soul Factory. El mundo del podcast es un mundo con el que uno debe implicarse a veces lo mínimo indispensable, sobre todo cuando haya atravesado un ligero punto, ¿no? Porque al principio todo son sonrisas, perdón, y palmaditas en el hombro, pero luego, pues bueno, uno se empieza a encontrar con según qué tipo de cosas si su podcast funciona de una determinada manera. Y hay veces, pues, que hay personas que están por ahí ondeando como buitres esperando a interpretar según qué tipo de señales para lanzarse de cabeza contra una oportunidad de mejorar su podcast, cosa que a lo mejor yo también haría en su caso, pero claro, es que también es verdad que hay muchas de estas personitas que creen leer signos donde no los hay o interpretan de un modo bastante torpe lo que ocurre o lo que no ocurre en un podcast, hasta el punto de que, bueno, da la sensación de que si no saben una cosa, si no tienen ni puta idea de lo que pasa, pues se inventan la primera gilipollez que se les pasa por la cabeza porque son así de inventivos o no sé, o a lo mejor habría que buscar otro apelativo. Y se imaginan, pues como siempre, lo peor. La verdad es que esa frase hecha que dice el refrán populero de que piensa mal y acertarás, no le deberíais hacer demasiado caso, porque muchas veces pensando mal fracasáis estrepitosamente. Y claro, así pasa, que los mal pensados se inventan una viñeta y claro, las historietas que se inventa aquí el personal, pues dice mucho de la persona que se las inventa. Pero bueno, darle al pico es gratis y hay mucho pajarraco por ahí que, bueno, en lugar de centrarse en mejorar su nido y en poner sus propios huevos, pues van a tocárselos a los de los demás. Bueno, en fin, ¿qué hacemos? ¿Pasamos de ellos? ¿Les perdonamos por esta vez? Venga, vamos a hacer ambas cosas. Incluso les damos un consejo gratis. Si quieres hacer grandes fichajes en la vida, adelante, aprovecha las oportunidades que se te presenten. Pero no te montes películas acerca de temas que no sabes. ¿De acuerdo? Porque tienes una imaginación enfermiza y has quedado fatal. ¿De acuerdo? Bien, bueno, este mensaje solamente iba para una persona. Todos los demás nos reunimos la próxima semana y esta persona también, porque, en fin, parece que no pierde una. La próxima semana nos escuchamos. Por favor, no hagáis interpretaciones de jeroglíficos egipcios si no sabéis nada de jeroglíficos egipcios, ¿vale? Bien, pues nada, hasta dentro de una semanita. Chao. Thank you. la órbita de Endor.